Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Pero muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a toda la linda gente revolucionaria rebelde que en estos momentos está sintonizando Radio Libre en algún lugar de este territorio, en particular ahí Radio Placeres desde Valparaíso. Un saludo, compañeras, compañeros, compañeres. Como siempre, les agradecemos sus accionares, su forma de pensar ahí, de discutir las cosas. Gracias por darnos perspectiva y por seguir adelante pese a las dificultades que nos plantean estos tiempos. También les mandamos harta fuerza a toda la gente que está hoy día en este comienzo de este año gregoriano Winca 2023, en este verano que al parecer viene con más calor que antes, ¿no? Como esta voladita cambio climático igual se está sintiendo. Un aguante también a toda la gente que autogestiona principalmente en verano, a todas las organizaciones también ahí que siguen activadas pese a estos cambios, ¿no?, que tienen que ver con el verano, con el turismo, con etcétera, etcétera. Esto es Aire Puro, compañeris. Estás escuchando en alguna de las radios libres. ¿Cómo está, compañera? Aquí estamos, modo verano, ahí como decía, y está bien intenso, bien distinto al verano. Los climas han cambiado. Así que ahí pues a ponerle ojo, a cuidar las huertitas también, pienso en todas las huertitas comunitarias que hay en todos lados, así que echarle más agua, lo de costumbre porque está más intenso el calor, pues. Da un poco de susto de repente ahí cuando vemos las transformaciones de los territorios, cómo ha ido cambiando en el tiempo también. Y nada, pues como vemos que esta afectación del clima es tan potente en los espacios, en los ecosistemas. Así que todo el aguante ahí, a todos esos humedales que están dando el aguante, a todos los ríos, los esteros. Ayer pasé por ahí, por el Aconcagua, y está tan pequeño, está tan seco. Todo el Nehuencito ahí para todos esos cursos de agua que se vuelvan a llenar de agüita nomás. Sí, pues, y recordando lo que entrevistamos la semana pasada ahí a la gente del Cancán, particularmente toda la gente que sufrió con los últimos incendios, hoy día vamos a tener una entrevista con nuestra compañera Paulina Godoy de la Coordinadora Comunal de Olmué. A propósito de esto, pues de los incendios, de la relación de los incendios con las modificaciones de los usos de suelo y este llamado que nos hacen desde ahí a que rebrotemos como bosque nativo, como las palmas que nos contaban la semana pasada ahí en el Cancán particularmente, porque nos están convidando justamente hoy, sábado 7 de enero, desde las 17 horas, ahí en Quilpué, a la marcha contra el cartel del fuego. Así que ahí frente a la estación de Quilpué, que es en Plaza Irarrázaval, en la ex Muni, vamos ahí a preguntarle a la gente qué onda, po, qué está pasando, cuál es la convocatoria, cuál es la lectura que tienen tanto de los incendios como de la relación con las distintas empresas, particularmente la inmobiliaria o el MOP también con sus carreteras. Y eso, po. A ver cómo aguantamos esta otra oleada de incendios que al parecer para algunos desgraciados se le está haciendo costumbre el incendiar bosque nativo o sus propias forestales. Sí, casas también, pues, ¿no? Como claro, lo que sea que esté en el camino de los proyectos que quieren desarrollar. Por otro lado, vamos a estar hablando con gente de la Escuela Campesina de Curicó a propósito de un diplomado en desarrollo rural. que va a empezar ahora en enero y febrero, proceso de admisión, así que está buena, pues está buena de este espacio, ya hemos estado conversando en otras instancias, es muy lindo el proyecto que tienen, enseñanza gratuita, así que apuro ahí inscribirse nomás, pues. Métase desde ya a las redes sociales virtuales Escuela Campesina Curicó, en Instagram y en Facebook puede encontrarle para que vaya viendo las cosas que se han hecho ahí y el llamado a este diplomado en desarrollo rural. Eso, y bueno, también vamos a entrar en las noticias, vamos a hablar con nuestro compañero René, a quien le mandamos saludos desde ya, y le mandamos saludos también a la Lore, y bueno, al Nico, a Javier, a Pablo, a toda la gente ahí que hace posible de que vayamos avanzando en este programa que ya lleva no sé cuántos años, como todo. ¿15? Parece, ¿no? No se sabe. Ahí el René no puede decir. El René la tiene clarita. Sí, sí. Y como sabemos, todavía siguen ahí de distintas maneras el apañe a la gente que sufrió con este incendio. También están paradas distintas ollas comunes en distintos lados del territorio. También seguimos con la misma represión en contra de las personas que se manifiestan, particularmente ahí en Plaza Dignidad, contra las personas de defensoras de derechos humanos o observadoras de derechos humanos que están también en el lugar y particularmente con la prensa. Ahora se habla menos, es como que está generando menos ruido, pero en la semana pasada y esta semana, por ejemplo, chorros del guanaco directamente a la cabeza de las personas, botándolas al suelo, gente que estaba atendiendo a otras personas, eso debería por lo menos indignarnos, por lo menos que lo difundamos, por lo menos. Sin embargo, estamos en otro momento político, lo entendemos como otro ciclo, sin embargo, como siempre decimos aquí, llamamos a volver a organizarnos, volver a tejer la red, volver a transformar nuestra indignación en organización, saltar también ciertas barreras que hay entre organizaciones porque cuesta, sin duda que tenemos diferentes perspectivas, pero hay que lograr un camino ahí a la, no sé si llamarlo unidad, de repente la unidad suena como medio cliché, pero es necesario, pues compas, nos necesitamos porque somos esta clase, pues esta clase trabajadora o que no quiere trabajar también, como escuchaba ayer en una discusión por ahí. Somos estos grupos, somos indígenas, somos mujeres, somos niñas, somos disidencia, somos autogestión, somos muchas cosas, pues. Somos familias también, somos muchas cosas, somos Tomás. ¿Qué más somos? Somos de todo. Somos de todo, sí. Somos de todo, así que ahí vamos juntándonos, compas, para que logremos paso a paso transformaciones que sean significativas. Sí, oye, a propósito, mandarle ahí todo el aguante para la mamá de Emilia Milén Bau. Están en juicio desde este 3 de enero, 15 días de juicio más o menos, por el asesinato de Emilia Milén. Recordamos ahí en el lago Yaskawé, en Panguipulli, fue asesinada en febrero del 2021. Reciente al proceso de juicio, asesinada por unos supuestos jardineros sicarios, y que bueno, se le están criminalizando a ellos, que son los actores del crimen, ¿no? Pero el actor intelectual Pugamate no pasa nada, pues, ¿no? Siguen ahí en impunidad, como claro, suele suceder en estos casos. Entonces, todo el aguante ahí, en un juicio largo, en un juicio difícil, crudo, también volver a revivir todo este proceso. Así que bueno, ahí para estar atentas, Memoria por Bau, Memoria X Bau, ahí en las redes virtuales le pueden encontrar, están subiendo la información desde la Zarzamora también, están todo el rato ahí actualizando la información. 15 días entonces dura este juicio, de luna a viernes, desde las 9 hasta las 2 de la tarde, y se están juntando la gente ahí afuera de los tribunales, puesto en Valdivia, en Avenida Francia 2688, así que para que vaya quien ande por esos territorios,

martes y jueves a las 10 de la mañana. Radiotricahue.cl. Radio Tricahues, www.radiotricahues.cl. Los miércoles a las 21 horas. Radio Las Quenche por el 87.9 FM. Los sábados al mediodía, 12 horas, y los miércoles por la tarde. Radio Comunitaria Villa Olímpica, www.rcbo.cl. Todos los lunes desde las 18 horas. Y por Radio Placeres de Valparaíso en la 87.7 FM, www.radioplaceres.cl. Sábados al mediodía y los martes a las 11 de la mañana. Aire Puro valpo.blogspot.com. Todas las luchas comunitarias contra el extractivismo. Alternativas desde los territorios. Aguanten los medios libres. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cuándo será en aire puro? Estamos de vuelta aquí en Aire Puro. Este 2023 postula al Diplomado en Desarrollo Rural. Si eres joven, cooperé, y vives o trabajas en el campo y participas en una organización social, ahí la Escuela Campesina de Curicó te invita a esta enseñanza gratuita. Hay cupos limitados, eso sí, pero ahí usted puede ahora va a escuchar ahí dónde nos podemos meter, ¿cierto? ¿Cuál es la idea? ¿Cómo puedo participar y todo? Vamos a escuchar ahí a nuestra compañera que va a hacer una entrevista. Eso, estamos aquí con Valesca al teléfono para que nos cuente principalmente ahí para la gente que nos está escuchando de qué va esta escuela campesina en Curicó. Ya hemos hablado en Aire Puro otras veces con gente de esta escuela que está muy bonita, pero de repente para quien no sepa de qué va. ¿Cómo estás, Valesca? Muy bien, buen día. Buen día, buen día. Eso, pues ahí, si nos puede contar, contextualizar un poquito este proyecto que es tan interesante, ¿no? Que vayamos planteando estas otras formas de educación. Sí, mira, la Fundación Escuela Superior Curaco de Vélez es una organización autónoma y autogestionada que está sosteniendo en este momento dos escuelas en Chile. La primera la fundamos en el 2015 en Curaco de Vélez, Chiloé, la isla de Quinchao. Y iniciamos el Diplomado en Desarrollo Rural allá en el 2016. Y después hicimos la segunda escuela acá en el Maule, que estamos ubicados en una comuna rural que se llama Rauco, en un sector denominado el corazón de Panquibudis, que estamos a 30 kilómetros de Curicó, más o menos, hacia la costa. Estamos en el secano interior todavía. Bueno, estamos cerca del secano interior realmente, porque aquí hay tanto de secano como de riego todavía en la zona rural. Y estamos levantando también el Diplomado en Desarrollo Rural desde el año 2019. Tuvimos un receso importante los años 2020 y 2021, porque no sé si ustedes saben, pero hubo una pandemia grande y se cerró todo. No estamos exentos, no estamos tan marginados del mundo como nos pegó fuerte eso. Así que ahora en el 2022 retomamos, pudimos cerrar un ciclo con la primera generación, con parte de esa primera generación, y entonces ahora en el 2023 estamos iniciando el tercer ciclo recién, digamos la tercera promoción de estudiantes para ingresar a este Diplomado en Desarrollo Rural, que como bien decían ustedes, es gratuito y tiene cupos limitados, por lo mismo, porque como es gratuito hay mucha gente interesada, pero nosotros tenemos que sostener la escuela de manera autogestionada, entonces tampoco es tan fácil. y está abierto para... Nosotros le pusimos padre joven, pero la verdad es que en el mundo rural son más bien los viejos los que están sosteniendo muchas veces las organizaciones sociales, y nosotros tenemos estudiantes desde los 20 años hasta los 75. Porque hay algunas viejitas que nos llevan al hombro a todos, porque son súper movidas, están metidas en todas las organizaciones sociales, todavía están muy viejos. Así que es bien amplio el espacio para sentirse joven aquí en la escuela. Está buena que la juventud no tenga límites. Oye, qué buenísima experiencia, porque claro, tienen ya un recorrido ahí en cuanto a este diplomado en desarrollo rural, y que está interesante, ¿no? Como el poder hacer esta unión de darle este enfoque de diplomado, ¿cierto? Que tiene como un enfoque más académico, tal vez que lo vemos como un poco más lejano, más en las universidades, en las ciudades, pero que esté en el campo. ¿Cómo ha sido ahí esa experiencia de vincularse desde esos saberes que son tan amplios en el campo, en el mundo del campesinado? Sí, mira, nosotros le pusimos diplomado porque como somos autónomos y autogestionados, en realidad hacemos lo que queremos, porque nadie nos impide ponerle diplomado, porque nosotros en realidad no entregamos un título reconocido por el Estado, pero tiene la estructura de un diplomado. O sea, tiene ramos, tiene docentes, ¿cierto? Tiene cierta cantidad de horas que hay que venir, estudiar, hay que generar un proyecto social y comunitario, y eso se evalúa de una manera distinta, pero se evalúa igual. Entonces, tiene como la estructura de diplomado, pero nosotros, no toda la educación que nosotros impartimos, lo que tratamos de hacer es el tema de la educación popular, como Paulo Freire y todos estos saberes que se intercambian en realidad en el aula, no es como tan estructurado como en una universidad. Y se cuenta con el aprendizaje conjunto y recíproco. O sea, los profesores, nuestros docentes son todos voluntarios, muchos hacen clases en la universidad y acá se vienen a relajar con una educación que es distinta y en la que pueden sí interactuar de manera más transversal, en términos más igualitarios, tomar desayuno con los estudiantes, enterarse también de sus problemáticas personales, aprender todo lo que ellos saben, porque las personas en el campo saben muchas cosas, sabemos muchas cosas que no se validan normalmente en un ámbito académico. Y acá hay un intercambio bien interesante, es muy bonita la experiencia de las presenciales en la escuela, porque somos semipresenciales, no que los estudiantes estén aquí viviendo todo el tiempo, sino que vienen una vez por mes, generalmente el primer fin de semana de cada mes, el viernes, sábado y domingo. Entonces ahí nos juntamos los profesores, los estudiantes, los colaboradores, la señora que nos ayuda en la cocina y así. Y todos somos como una comunidad educativa, como se entiende que tiene que ser una comunidad educativa, pues, transversal. Y, por ejemplo, tenemos en los ramos, por decirlo de alguna manera, las temáticas que nosotros trabajamos, bueno, el desarrollo rural, obviamente, cómo nosotros enfocamos un desarrollo rural en un contexto de cambio climático, en un contexto de neoliberalismo económico, de extractivismo, todo eso, ¿cómo podemos plantear nosotros un desarrollo rural desde las comunidades? El patrimonio, porque casi toda la temática rural tiene aspectos patrimoniales, proyectos sociales y comunitarios, que es muy importante porque los estudiantes no aprenden teóricamente, tienen que ir desarrollando capacidades en su comunidad, y por eso es tan importante que el que viene al diplomado pertenezca a una organización social en la que esté activamente participando, de manera que pueda hacer el diagnóstico en esa organización social y plantear un proyecto de desarrollo local, teórico en un principio, pero estamos viendo que con cada vez más frecuencia los proyectos tienen toda la posibilidad de ejecutarse al final de un diplomado. O sea, son 2 años que ellos se preparan este proyecto, van estudiando cómo se estructura un proyecto, cómo se definen los objetivos, cómo se hace el levantamiento del diagnóstico y plantean la solución o lo que ellos estiman que hace falta en la comunidad, y queda estructurado el proyecto como para presentarlo a cualquier fondo del gobierno regional, del municipio, de alguna fundación particular. O sea, queda listo para ser ejecutado. Y muchas veces el proyecto puede ser ejecutado porque También hay cosas que no requieren tanto dinero y la escuela presta apoyo también para poder avanzar en esa en la solución de esa problemática local. Entonces, ese es el pago para la escuela campesina. Para las escuelas campesinas el pago es que a través de una educación que nosotros entregamos de manera gratuita podemos ir influenciando, podemos ir estirando manos, pies, no sé, vínculos hacia las distintas comunidades del territorio, entregando estas capacidades y estas posibilidades a los mismos dirigentes de organizaciones campesinas o rurales para que ellos puedan desarrollar por sí mismos o con un poquito de apoyo a nosotros también proyectos que vayan haciendo efectivo un desarrollo rural y no que venga esta idea desde el gobierno, desde la administración del Estado a definir qué es lo que necesita esa comunidad y cómo se resuelven sus problemas, porque eso normalmente no tiene sustentabilidad en el tiempo. Las cosas tienen que ser resueltas por las mismas personas que tienen la inquietud o que ven el problema. Claro, muchas veces cuando la institucionalidad es la que delimita las acciones en lo rural, se pierde un poco la ruralidad, ¿no? Como que este desarrollo rural se aleja un poco de lo que es la vida rural en realidad o como de su esencia, ¿no? Lo que pasa es que el formato de desarrollo comunitario en Chile es igual, en todos lados. No atiende las diferencias. Yo entiendo que es lógico porque no tiene la capacidad para ver las particularidades, pero por lo mismo no considera ciertos aspectos muy distintivos que tiene el mundo rural. Porque además a la administración en general, al gobierno, a todos los gobiernos independientes del color, no le interesa el mundo rural. Sí, las políticas hacia el mundo rural son escasa, nadie conoce al ministro de Agricultura, no sé, es como que hay como que un mundo que no existe y somos muchos, el ámbito rural en Chile, casi todas las ciudades tienen un territorio rural mucho más grande que la ciudad misma, que es cabecera de provincia, por ejemplo. Claro. Hoy, entonces, este diplomado parte, el proceso de postulación ahora enero-febrero. ¿Cuándo partirían ya las clases y la duración también de este diplomado? La duración completa son 2 años, en este formato semipresencial que te digo. O sea, vienen un fin de semana cada mes. En realidad son 20 sesiones, porque son 10 por cada año. Y parte el primer fin de semana de marzo, hacemos la apertura, generalmente hacemos como una clase magistral con alguno de los profesores que tiene algún tema que le parece interesante que podamos discutir, y va de marzo a diciembre. En enero normalmente hacemos una actividad que se llama el Encuentro Cultural Campesino, donde hacemos actividades abiertas a la comunidad con el apoyo de los estudiantes, de los profesores, de los amigos, colaboradores, etcétera, que estamos preparando ahora. De hecho, en eso estoy ahora. Tenemos 20, 21 y 22 el Encuentro Cultural Campesino de este año, acá en la Escuela de Curicó, y el fin de semana siguiente lo tenemos en la Escuela de Curaco. Al finalizar el segundo año, los estudiantes ya tienen que tener el proyecto estructurado, visto cómo lo pueden ejecutar, visado por la misma comunidad, de acuerdo con las posibilidades de ser ejecutado para poder resolver un problema puntual que aprenden a abordar desde la estructura del diploma. Y entonces el requisito es de mayor de 18 años, ¿cierto? Y pertenecer a una organización rural, lo estamos acotando este año a la región del Maule, porque los años anteriores, bueno, nosotros teníamos estudiantes desde Petorca hasta Cauquenes, súper amplio nuestro ámbito de influencia, pero se hacía muy complejo que los estudiantes viajaran todos los meses, porque eso teníamos mucho ausentismo y eso atenta contra la integridad del programa, que nosotros queremos entregar una cierta herramientas mínimas que de pronto si no asisten no hay de ninguna manera como reforzar eso. Entonces Lo estamos acotando a la región del Maule, no obstante, si las personas no son de la región del Maule y tienen el compromiso así definido de asistir, que tienen como la inquietud con su organización de cómo organizar, no sé, los trabajos o la familia, porque muchas veces nuestros estudiantes tienen hijos, no sé, marido, cosas así. Sí se puede considerar que vengan desde otras regiones, pero como es un objetivo netamente práctico, no tiene que ver como con los principios de la escuela, sino que por una experiencia que no ha sido tan útil en el sentido de lo que nosotros necesitamos, y también porque queremos un enfoque más local, más territorial, como la región donde está la escuela es la región que a nosotros nos interesa enfocar el desarrollo. Claro, está bueno ahí contextualizar harto, ¿no? Como estar ahí bien, como dices tú, territorializada ahí en la educación que se dé. ¿Cómo ha sido en su experiencia la llegada de los y las estudiantes en los territorios? ¿Se interesan igual por estos temas las personas que están ahí en el mundo campesino? Sí, mira, la escuela es bien transformadora para todos, o sea, para los estudiantes, para los profesores. Finalizamos el año pasado, en diciembre, el primer fin de semana de diciembre, finalizamos con un grupo que presentó su proyecto, como su propuesta de proyecto, y también les hacemos nosotros como una entrevista, así como cómo ha sido la experiencia de la escuela para ustedes, porque para nosotros ha sido infinitamente enriquecedora como encargados de la fundación, como docente. Y los estudiantes y las estudiantes siempre se emocionan, porque yo creo que nos emocionamos todos, porque realmente cuando uno plantea una educación desde esta plataforma transversal o no jerárquica, por decirlo, se producen procesos transformadores, pero desde un punto de vista no solo de lo que tú sabes o aprendes, o si tienes una técnica, cómo se estructura un objetivo y cosas así como más técnicas, sino que hay una transformación de uno como ser humano, como persona, con las visiones de otras personas, como compartir en un ambiente de respeto, de alegría, de ir creciendo todos juntos. Realmente se produce ese ambiente de educación, como yo creo que todos soñamos estudiar en un lugar que fuera así, no aterrorizante como la universidad, y que los puntos y que las comas y que las décimas, ¿me entienden? Es como otro tipo de educación. Entonces eso genera espacios de confianza, espacios de contención, donde todos compartimos nuestra problemática interna, personal también, familiar muchas veces. Si se nos enferman los hijos, si tenemos un problema importante en la casa o en la comunidad, todo eso se conversa abiertamente en la misma mesa entre profesores, con los otros compañeros, y no hay una censura, no hay un algo que yo no pueda decir. Tenemos un espacio al final de cada sesión presencial que se llama retroalimentación, en donde ahí nos decimos todo, no sé, me salió el agua fría cuando me bañé, oye, no me gusta lo que dije, no sé, las colillas de cigarro acá, la comida, podíamos ponerle más sal, no sé, todo lo podemos conversar para que esto sea también un proceso educativo que vaya en una dialéctica de retroalimentarse cada vez más. De hecho, muchos de los ramos los tuvimos que poner después y sacar otros, porque era lo que correspondía de acuerdo a la realidad que los mismos estudiantes iban reportando. Oiga, compañera, le tengo una consulta. ¿Sí? ¿Nos puede decir, nombrar o recordar algunos de los proyectos que ya han salido de las promociones anteriores y que se han desarrollado? ¿De qué van? ¿Cuáles han sido esas ideas que se han desarrollado? Sí, bueno, de la primera promoción, una compañera, Roxana, que es de una cooperativa en Paine. Ella hizo un proyecto de cuidadoras de semillas. Y finalmente ese proyecto lo postularon y generaron un financiamiento, lograron obtener un financiamiento, hicieron un encuentro de cuidadoras de semillas y establecieron un grupo de mujeres como coordinados que están en esta tarea del resguardo de la semilla. Como hicieron como unos seminarios, unos coloquios, no sé, unas conversaciones, y yo me acuerdo que nosotros desde la escuela también le aportamos con algunas de las clases que ellas hicieron como una especie de pequeño diplomado sobre ese tema con un conjunto de mujeres. Ese proyecto fue muy bonito porque ella logró ejecutarlo. También tenemos otra estudiante que planteó un proyecto de bien pequeño de como restauración de un espacio que era como de urbano rural en la zona de Maule, que hay un estero, como un canal, dicen ellos, pero en realidad un estero, y que era un lugar donde se cometían delitos, porque era un lugar que estaba como oscuro, sucio, iban a dejar basura y todo, y ella estructuró con sus vecinos, ni siquiera con una organización social, con sus vecinos estructuró una jornada, varias jornadas, unas de limpieza y otras de señalética y de difusión de un espacio que puede ser para ir a pasar la tarde de calor, lo limpiaron, entregó todas como los pasos que siguieron y cómo los vecinos se motivaron a apropiarse de un lugar que estaba como un sitio baldío y ahora es como un pequeño balneario local de la población donde ellos viven, de un sector en Maule, que Maule es como bien mixto. Maule tiene como una parte de ciudad, pero tiene una parte harto grande que es rural. Entonces esas cosas que uno ve que llegaron a un resultado tangible y que tienen posibilidades también de con esos mismos vecinos ir haciendo otras actividades, puntos limpios. Bueno, ellos también se tomaron un pedazo de la población, hicieron una plantación colectiva de árboles y ahora se está convirtiendo en una plaza. Ellos mismos van cuidando, riegan con la misma agua de sus casas y ahí tú vas viendo que hay pequeñas acciones que a lo mejor te dicen, pucha, no es gran desarrollo rural, pero para esa comunidad es un desarrollo porque tiene un espacio de esparcimiento que ellos mismos cuidan, ellos protegen y empoderan a la comunidad y crean redes de apoyo y WhatsApp para la seguridad, porque ahí es donde se juntan los vecinos y ahí es donde se coordinan porque la delincuencia existe. Entonces también un espacio físico permite el desarrollo de otros espacios que son más de tejido social. Hay otra estudiante de Docamávida, que es un sector rural de Curepto, que tiene ya muy adelantado su proyecto para hacer una plaza también, porque Docamávida es un sector rural que no tiene como una plaza, un lugar donde la gente se junte en las tardes, por ejemplo, o los días de fiesta, que puedan hacer ahí una actividad. Y ella ya tiene, se consiguió media hectárea, que es harto territorio, y en una esquinita de esa media hectárea, el proyecto actual de su tesis es construir una especie de plaza, un espacio público, y a continuación, ella dice, cuando ya podamos establecer ese espacio público con pequeños puestos para muestras de las mismas señoras que hacen actividades artesanales o que producen cosas, no sé, mermeladas, cosas para la venta, después se puede continuar en la misma media hectárea y construir un parque, porque es amplio, hay un pequeño humedal, a lo mejor pueden resultar ser protegido. Ahí está, es todo un ambiente que se abre, un ámbito que se abre al desarrollo local y que beneficia a una comunidad, porque una persona de esa comunidad se levanta y decide hacer algo. Entonces, en el fondo, nosotros creemos mucho en el esfuerzo colectivo, pero también ese esfuerzo colectivo parte por un esfuerzo individual. Hay alguien que tiene que adaptarse y decir, ya, esto lo podemos hacer distinto. Y esa persona aglutina y inspira a las otras personas que están en la misma comunidad a hacer algo. Sí, sí, bueno, qué bueno. En la escuela también estamos en la Junta de Vecinos, yo soy la presidenta de la Junta de Vecinos, y también estamos haciendo lo mismo, estamos haciendo un proyecto de desarrollo local a partir de nuestra misma comunidad. Entonces es como algo que nosotros no solamente es teórico, sino que lo tenemos que vivir, lo tenemos que hacer efectivo, lo tenemos que mostrar que se puede hacer. Sí, buenísima, qué bonito iniciativa. Estamos hablando con Valesca de la Escuela Campesina de Curicó a propósito del Diplomado en Desarrollo Rural, que ya se abren las postulaciones ahora durante enero y febrero. Muy bonito el proyecto, dan ganas al tiro de participar, de que se repliquen también en todos los territorios, que en cada rinconcito, en cada región por lo menos, haya un espacio de educación así, ¿cierto? Como tú decías, en un momento que sea más amoroso, que sea desde el diálogo, que podamos estar a la par educadores con estudiantes, que no haya una superioridad en alguno de ellos, pues. Así que hermoso, como digo, dan ganas de participar al tiro. ¿Cómo lo hacemos para postular? ¿Dónde tenemos que inscribirnos? ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque si es postulación, ¿tenemos que mandar como alguna propuesta ya hecha o solo qué datos tenemos que compartir para poder postular? Mira, nosotros estamos, tenemos redes sociales, por ahí vamos haciendo la difusión, pero el proceso de postulación en sí es mandar un correo o un WhatsApp, si quieres, con lo que necesitamos nosotros es un correo para mandarle una breve reseña de lo que es el diplomado, lo que son los requisitos y la ficha de postulación. Entonces, el correo de la escuela es escuelacampesinacurico@gmail.com. Buenísimo. Entonces, si nos mandan un correo a la escuelacampesinacurico.com, nosotros le devolvemos ese correo con la información general y con la ficha de postulación. Entonces, después, todas las fichas de postulación que nos lleguen son los posibles postulantes y nosotros, no sé si a fines de enero o a principios de febrero, vamos a estar haciendo una jornada de entrevistas, porque obviamente como esta es una educación de persona a persona, no vemos currículum, vemos personas. Entonces, vienen las personas acá, conocen la escuela, ven el proyecto, nos conocemos, nos caemos bien generalmente, y eso va definiendo también, para poder nosotros poner las reglas del juego, porque al ser una educación gratuita muchas veces nos dicen, no, en lo que es gratis la gente no lo valora. Entonces también queremos dejar claro que esto es gratis porque no queremos segmentar mercado, por decirlo de alguna manera, no queremos segmentar que una persona no pueda venir porque no tiene dinero, pero tampoco queremos que sea una cuestión al lote. Nosotros ponemos mucho esfuerzo económico, esfuerzo en energía, en cariño, en dedicación, para que esto resulte, porque como te decía, la retribución para nosotros es saber que hay un proyecto en un territorio al que nosotros no podemos acceder porque no tenemos esa capacidad y que va a desarrollarse una comunidad porque nosotros hicimos una acción educativa acá, local. Entonces, es súper importante eso, que las personas que vengan tengan ese nivel de compromiso, esa seriedad con el programa y que comprendan que esto es para hacer desarrollo comunitario. No es para un currículum, no es para que tú tengas una medallita más en tu en tu cajita de medallas. Esto es para que tú puedas tener una herramienta adicional para que puedas hacer eso que naturalmente ya estás haciendo. Buenísimo. ¿Cómo? ¿Sí? Ficha de inscripción y entrevista. Ya, pues entonces que se comuniquen ahí con ustedes. Ahí si nos puedes compartir las redes virtuales, tienen Instagram y Facebook también, de repente, si es que quieren tener más información y si es que tienes también algún mensaje final ahí que compartir. Mira, el Facebook es Ismenia Ortiz Lizama, Escuela Campesina Curicó, porque así se llama nuestra escuela, Ismenia Ortiz Lizama, y el Instagram es escuela.campesina.curicó. Ahí están, pueden investigar todas las cosas que nosotros hacemos, publicamos nuestras actividades, todo nuestro quehacer como escuela, que tenemos varias aristas. Y como mensaje final, yo quiero agradecer a ustedes como Aire Puro de que nos den esta posibilidad de llegar a más personas con este mensaje de educación popular, de educación diferente y con, esperamos, con un amplio impacto en las comunidades y en el territorio, y decir que todo lo que podamos hacer en el mundo rural es poco porque no se está haciendo nada y es un muy amplio universo de problemáticas que no se están abordando. Entonces creo que cualquier persona que tenga amor por el campo y por lo que implica el proteger este patrimonio campesino es valorable. Y nosotros estamos en esa línea, así que el que quiera sumarse a esta cruzada, bienvenidos. Buenísima, muchas gracias a ti por este contacto y a ustedes por toda esta labor tan hermosa que hacen. Ya queremos puro ir a conocer la escuela allá en Curicó. Por supuesto, bienvengan ahora a las jornadas culturales que vamos a hacer un 20, 21, 22, abiertas las puertas, si pueden quedar a dormir y después ahí nos tomamos unos vinitos en la noche para conversar más. Bueno, no. Se puso bueno el panorama. Gracias, Mel. Gracias, un abrazo, que estén muy bien, que les vaya bien. Gracias. Eso, vamos al aguante con la educación popular, una propuesta que ya lleva, bueno, muchas décadas desarrollándose en el territorio y que está invisibilizada naturalmente por la hegemonía, ¿no? Por el discurso hegemónico. Gracias a aquello partimos hace partimos, yo no existía, pero partimos hace mucho tiempo atrás con alfabetización y hoy día hemos llegado a una idea de generar diplomados para el desarrollo comunitario, social o territorial. Entonces, bacán ahí, un aguante para toda la gente que ha levantado esta opción. Eso sí, sí, buenísima. Y que se repliquen esa instancia en todos lados de distinta índole, porque claro, podemos hablar desde una educación campesina, pero también barrial, depende de los contextos, ¿no? Lo importante es que sea atingente totalmente al contexto en el que se vive. Nos vamos con una cancioncita entonces, esto es de Violencia, Alumen, a propósito de la educación, pues, ¿no? Como, sí. Estaba bañando. Bueno, así pues esta otra educación, ¿no? Que nos eduquemos desde el amor, desde el diálogo de saberes y no desde el imponer y seguir las lógicas solo para el capitalismo y estas lógicas neoliberales. Esto es entonces Alumen de Violencia. Fue una jaula, una guardería rentable. Me memoricé sin razonar y me gradué de miserable. Todos son únicos, singulares, irrepetibles. El profesor, un funcionario reemplazable. Si se sale del programa o potencia otras cualidades, prohibido responder a necesidades personales. A imagen y semejanza de una industria, prefabrico una respuesta, memoriza la pregunta. Métodos mecánicos, rígidos, no van a fomentar tu espíritu crítico. Tú quieres saber algo en la escuela, memorízalo. Perderás lo lúdico, también lo salvaje. Nunca protagónico en tu propio aprendizaje. Eres el recipiente del mensaje de un docente que te exige cómo debe ser, que saber cómo responder, y día a día esta historia se repite. No existen escuelas donde hacerse libres, todos esperando pa' que suene el timbre. Te prometen éxito y es imposible, convirtiendo en gatos a los que eran tigres. Cuando hablen de mérito van a mentirte, vienen desechando a los que ya no sirven, matando tus sueños pa' que te resignes. Niños que gritaban ahora callan tristes. Suma y multiplica más errores que echando a perder aprendo. La sorpresa de un misterio nos mantiene en movimiento cognitivo. Pierdo el tiempo con estilo, no hay déficit atencional, solo son niños aburridos, almacenando información que el docente ha dictado, contenido que en 2 años más habrá caducado, desactualizado, como Windows 73, no hay verdades absolutas, solo en profesores tristes, come, como lección de religión, maestro el que propone y valoriza tu opinión, mi imaginación, destruye este paisaje, el arte como herramienta del aprendizaje de mi viaje, con pensamientos divergentes, un universo en el poder de nuestras mentes. En el poder de nuestra mente, suma, suma, y si no suma, no reste. Desde el útero que aprendí a moverme, fue un proceso autónomo, saber comunicarme, libre de teoría, libre de dar explicaciones en la inspectoría, libre de jerarquía, sin miedo a equivocarme ni tener que contener ese deseo incontrolable de conocerlo todo y hacerlo a mi modo. La escuela es el reflejo de la cárcel donde me sentí más solo. No podrás analizar tu realidad, podrías terminar siendo una amenaza para la sociedad. Así me encontraba sentado en un rincón oscuro, sabiendo que con esto no aseguro mi futuro. No estimulo ni mi cuerpo en el deporte, ni mi mente con el arte. Siempre me sentí como si yo fuera ignorante y al docente como la única verdad incuestionable. No existen escuelas donde hacerse libres, todas esperando pa' que suene el timbre. Te prometen éxito y es imposible, convirtiendo en gatas a las que eran tigres. Cuando hablen de mérito van a mentirles, vienen desechando a las que ya no sirven, matando tus sueños pa' que se resignen. Niñas que gritaban, ahora callan tristes. Aquí cualquiera podría ser un genio, limitar al creativo es su política del miedo. Voltearon al niño observador y curioso, postulante a una élite intelectual es codicioso. Educación libre, obligatoria para esclavo, una en manos de la iglesia, la otra en manos del Estado, del privado. Despotismo ilustrado, la educación pública al servicio del empresariado. La escuela es el ambiente más hostil e infeliz para vivir mi desarrollo infantil. Es un engaño, para servirme preparo, está claro, más formado día a mí para ser esclavos. Somos simples productores sin iniciativas, sin experiencias vividas, sin ideas creativas, en un ciclo sin salida. Hasta que te suicides o jubiles nos van a robar la vida. A modo de emperador, el profesor está obligado a castigarme ante cualquier error. Deberé ser un robot o no pasaré de curso. Ceder el control total de todos mis impulsos, absurdo. Rendirle culto a una educación que jamás le importará a tu mundo interior. Que te hace un eslabón más de esta maquinaria. Tu identidad poco a poco será borrada. No existen escuelas donde hacerse libres, todas esperando pa' que suene el timbre. Te prometen éxito y es imposible, convirtiendo en gatas a las que eran tigres. Cuando hablen de mérito van a mentirles, vienen desechando a las que ya no sirven, matando tus sueños pa' que se resignen. Niñas que gritaban, ahora callan tristes. No existen escuelas donde hacerse libres, todos esperando pa' que suene el timbre. Te prometen éxito y es imposible, convirtiendo en gatos a los que eran tigres. Cuando hablen de mérito van a mentirles, vienen desechando a los que ya no sirven, matando tus sueños pa' que se resignen. Niños que gritaban, ahora callan tristes. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. ¿Sabías que hoy Chiloé produce suficiente energía para cubrir su demanda de electricidad? Sin embargo, un proyecto busca aumentar la capacidad de extracción desde la Isla Grande al continente. Chiloé Libre. Hashtag Chiloé sin saqueo energético. Buenos días, soy parte de la agrupación de Derecho Humanos Dignidad. Acabamos de salir de la Corte de Apelaciones porque impusimos un recurso de amparo debido a la detención, o secuestro más bien dicho, por parte de carabineros de Fuerzas Especiales hacia uno de nuestros compañeros, que fue violentamente agredido. Fueron directamente hacia él, lo golpearon con un combo que provocó que cayera al piso. Después de eso se le abalanzan. Y durante toda la noche hubo un proceso bastante irregular, que es el motivo por el que se presenta el recurso de amparo. Los cargos como tal no se informaron, no hubo claridad. De hecho, tenemos videos que demuestran que en varias oportunidades nosotros estuvimos pidiendo información certera y todo el rato nos pelotearon. 10 para las 8 de la mañana, compañeros de nosotros que estaban esperándolo fuera de la comisaría me avisan de que ya había sido trasladado, por lo que incluso ni siquiera alcanzamos a poner el recurso de amparo antes del traslado. Y de hecho se notaba que estaba en bastante malas condiciones de salud. Debido al golpe estaba descompensado, se solicitó que fuera médico. El traslado para médico llegó 1:40 después. Volvieron a la comisaría y de hecho al final lo terminaron sacando para el traslado a fiscalía, completamente descompensado, que llegaba a estar pálido. Tanto el gobierno de Boric como el gobierno de Piñera se han dedicado a perseguirnos. Esto que pasa ahora lleva más de 2 años, por lo menos desde que nosotros nos formamos como agrupación de derechos humanos. Y sobre todo nuestro compañero, que él suele estar presente en la mayoría de las manifestaciones, sobre todo protegiendo incluso a menores de edad que muchas veces son violentados gratis por carabineros. Entonces, los últimos dos meses ha sido muy intensa la persecución que han tenido contra él. De hecho, tenemos múltiples videos solamente de los últimos dos meses donde se acercan directamente a amenazarlo. Él suele andar en bici, le patean la bici todo el rato, le tiran gas pimienta, lo golpean por abajo, ¿cachai? Entonces, eso ha sido mucho. Incluso han llegado al punto de seguirnos hasta las casas, tanto a todos nuestros compañeros, porque en algún momento hemos tenido algún seguimiento. Ha sido excesivamente mucho y como tal nadie ha querido pararlo. Es más, Yáñez sigue en el cargo, con eso decimos todo. A continuación le ofreceremos de verde, se tiñe la noticia. Las noticias frescas emanadas en Radio Placeres. Del informativo más completo. Estamos de vuelta aquí en Aire Puro. Estábamos escuchando ahí a observadores de derechos humanos, particularmente al equipo de Agrupación Derechos Humanos Dignidad. Interpusieron un recurso de amparo porque, como decía ahí el compañero, efectivamente, tanto Piñera como Boric se han dedicado a perseguir a los grupos de derechos humanos a través de sus policías, ¿cierto? Hasta la casa, imagínate, tomándoles detenidos, tirándoles chorros a la cabeza, botándolos al suelo, golpeándoles, llevando a menores de edad detenidos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí este es un llamado a la alerta, po, a... De alguna manera nos quedamos dormidos como, ¿cómo decirlo?, como territorialidad chilena, pero sabemos de que ahí hay compañeros que están dando la cara todavía y que necesitan nuestro apañe de una u otra forma. Por otra parte, partimos este bloque, bueno, así partimos nuestro bloque noticioso y ahora vamos a escuchar la voz de nuestro compañero René. ¿Cómo está, compañero? Bien, pues chiquillos, chiquillas, muy feliz de estar ahí compartiendo ahí con ustedes, tal vez no físicamente, pero sí ahí escuchando por el radioplaceres.cl. Así que bien, pues aquí listo y dispuesto para compartir algunas noticias que andan dando vuelta y que obviamente no van a ser tratadas por los medios de comunicación masivos, que les interesa solo la agenda de la delincuencia, la seguridad y todo lo que tiene que ver con los delitos de alta connotación social, porque no vemos la delincuencia de Torrealba, de Reginato, de Barriga y todos los pueblos políticos que pasan jabonados. Claro. Así totalmente. Que aquí para compartir noticias. Dele nomás. Buenas y malas, para darle un equilibrio al asunto. Noticias malas, la alerta que hay en la isla Leucayek por una iniciativa salmonera de la industria Gamanchaca que la quiere realizar en área indígena y de interés para la biodiversidad. Entonces, la comunidad y el lonco de ese sector, ubicado en el archipiélago de las Huaytecas, estamos hablando de la región de Aysén, rechazan categóricamente la iniciativa y están denunciando a la industria. El proyecto de la salmonera se... Oh, lo perdimos al compañero, lo vamos a volver a llamar inmediatamente. Pero ahí lo que está ocurriendo es que, claro, la comunidad se está organizando definitivamente contra la salmonera en ese territorio, así que ahí le mandamos un saludo a toda la gente para Chilwe y para todos los archipiélagos del sur. Compañero. Ya, no sé qué pasó, deben ser las salmoneras que están pinchando, claro, el celular, ya están hueveando ya. Les contaba que la comunidad está en contra de esta iniciativa expansiva que busca aumentar la biomasa del cultivo del salmón atlántico en el centro de la isla Leucayek, que se encuentra tramitándose en el Servicio de Evaluación Ambiental como declaración y no como estudio de impacto ambiental a pesar de las afectaciones. Entonces, a partir de esto, la comunidad del territorio, a través de su lonco Daniel Canuillán Huentel, manifiesta la oposición por diversas afectaciones que causaría a un área que es de alto interés indígena, de uso consuetudinario y de importancia para la biodiversidad y de los ecosistemas. Así que hay que tener ahí unos ojos importantes a propósito también de del desfinanciamiento que generó este gobierno, en particular del resguardo de las áreas de biodiversidad que se tienen que resguardar. Esa es como la noticia negativa para compartir. ¿ya? Uh-huh. La noticia positiva para compartir es un poquito más al norte, y es que la Superintendencia de Medio Ambiente acogió la solicitud de la organización en contra del proyecto que busca invalidar la calificación ambiental del Parque Eólico Chiloé. Se busca invalidar la resolución de calificación ambiental favorable, acusan irregularidades en los antecedentes que proporcionaron para validar el inicio de la iniciativa. Se espera que dentro de un mes la Superintendencia de Medio Ambiente resuelva esta solicitud ingresada por organizaciones que se oponen al proyecto Parque Eólico San Pedro en el sector de Ancud, para caducar así la resolución de calificación ambiental del proyecto Parque Eólico Chiloé, que se trata de una iniciativa levantada por la industria EcoPower y que desde su inicio encontró la resistencia de la comunidad por el impacto ambiental que implicaría el proyecto de generación de electricidad mediante la instalación de 42 torres eólicas. Y a pesar de la férrea oposición, la industria logró la calificación ambiental favorable, con lo que el proyecto debía estar ejecutado en un plazo de 5 años. Acá hay que recordar que la gente, las comunidades no están en contra de iniciativas con energías renovables no convencionales, como el tema eólico, como el tema solar y todo eso, sino lo que se está en contra es en base a la intensidad de la inversión, en base a la escala. Son 42 torres, como cuando ponen kilómetros de paneles solares, dejando la patada en los transcursos de las bandadas de aves que migran de un lugar para otro. Entonces, considerando la gran escala de 42 torres eólicas, claramente va a haber una afectación del medio ambiente en estas instancias. Así que lo positivo en esta parte es que la Superintendencia de Medio Ambiente acoge la solicitud de las organizaciones, y acá nuevamente hacer el énfasis de que los mejores y las mayores defensas de los ecosistemas, de la biodiversidad y de los territorios vienen de las organizaciones comunitarias y no de la institucionalidad ni regional, ni local, ni nacional, que son los que impulsan o empujan estas industrias, ¿ya? Yo no sé si quieres hacer algún comentario hasta el minuto de lo que he mencionado, estimado. Sí, total. Es que lo que pasa es que yo no recuerdo en estos momentos, lo estaba buscando mientras tú comentabas, pero en algún lugar de Europa, y creo que en España, se empezaron a desarmar algunos proyectos eólicos por temas ecológicos, particularmente por el tránsito de aves. Entonces ya hay, ¿cómo decirlo?, jurisprudencia internacional de que efectivamente estos afectan los ecosistemas, pese a que siempre los muestran como inofensivos. Sí, pues cuando son a esta escala tan amplia para ganar tanta utilidad y todo, van generando estas patas. Pues si el tema es tipo, hay un documental que se llama Zeitgeist, que no sé si lo han visto, hey. Y el Zeitgeist, como que la teoría más importante, por lo menos lo que yo me acuerdo, es que hay que apostar a desarrollo a pequeña escala, y de hecho esto también lo tenía el economista Manfred Magnif, de apostar a escala humana, no a escala del capital, porque entendemos que la escala del capital es más bien destructiva con la naturaleza, con el medio ambiente y con las personas. Pues si también las personas que trabajan en la salmonera en Chile mueren cuántos buzos al año. En cambio, en Noruega no se les muere ninguno porque hay buenas condiciones, claro. Hay descanso, están las herramientas adecuadas para. Acá en el sur del mundo es donde vienen a dejar la patada. Claro, totalmente. Y la última noticia que quería comentar es que puede ser buena, pero también puede ser mala. Ya es como la ciencia en eso, que habla de un inédito estudio que analizará la conectividad entre el ecosistema de hielo, nieve y agua en la Antártica. Una investigación cobra especial relevancia en este contexto de cambio climático, considerando el aumento en el derretimiento del hielo en el continente blanco. Así, la Antártica es un continente con una gran cantidad de actividad a nivel biológico. No solo existe una amplia red de organismos mayores, mayores que interactúan entre sí, sino que también el agua, sus diferentes estados, cumple un rol fundamental en los ecosistemas que se encuentran en el territorio austral, y esto es lo que se va a investigar a partir de la conectividad y la influencia de las masas de agua en el continente blanco, que buscan desarrollar los científicos del Centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes Ideal de la Universidad Austral de Chile, que van a estar investigando esto. Acá lo positivo es que se tienen mayores fundamentos y mayores elementos para dar cuenta de lo que está pasando con el cambio climático en un continente donde no están los medios masivos con sus cámaras, no se están demostrando una serie de consideraciones negativas que tiene en el ecosistema. Pero lo negativo es que esta cuestión también puede generar la información para estas industrias sin absolutamente ninguna ética, y esa información perfectamente puede empezar a ser utilizada por algunas industrias dependiendo de los bienes comunes que vayan encontrando en este territorio, pues bienes comunes que para muchas industrias y para el extractivismo son recursos naturales, y quizás este estudio que analizará la conectividad entre estos ecosistemas de hielo, nieve y agua puede ser utilizado no solo positivamente para tener más elementos para abordar el cambio climático y los impactos que se tienen, sino que también que los ocupe el lado oscuro de la fuerza para ver cómo pueden sacar más plata y más. Esto es como las películas de ciencia ficción, que lamentablemente cada vez tienen menos ciencia ficción de lo que está pasando. Sí, totalmente. Oiga, agradecido, compañero. ¿Tenéis más noticias o ahí estáis...? ¿O querías más? Esas fueron las que seleccioné, y más que noticias siempre me gusta dar como las invitaciones a ir al Parque Reñaca Alto, a ir al Parque Gómez Carreño, a ir a la parte de Peñuela, a ir al Cancán, a estar ayudando ahora en la reforestación y en el cuidado del espacio. Hay imágenes que van dando cuenta de cómo sacar una cantidad de neumáticos en el fondo del parque, que claramente eso funciona como un combustible súper importante para el tema de los incendios. Entonces hay como que la otra noticia era la invitación a todos esos espacios por la serie de implicancias positivas que tienen, particularmente con otro tema que es muy conflictivo. No es solo la destrucción de los ecosistemas, el cambio climático y todo lo que está pasando a nivel de naturaleza, sino que también el asistir a estos espacios ayuda un montón a la salud mental, a la conectividad, al relajo, a manejar de mejor manera la ansiedad. Y claramente todos estos temas hay que hacerlo, como decía una de las cuñas del aire puro, cuando uno va a estos espacios hay que comportarse como animal, ¿ya? Y los animales no dejan residuos, no dejan basura, ni ninguno de estos elementos. Mira qué bonito está haciendo de arte mi hijo, que le están haciendo un regalo a una compañera que mañana tenemos cumpleaños. Buenísimo, buenísimo, pues compañero, denle un saludo ahí a la crianza, que esté bien, un abracito, compa, y espero que nos veamos prontamente. Sí, pues ya va a haber los espacios para que podamos compartir y podemos estar ahí, no solo pensando en lo que hacemos con el aire puro, sino que las distintas acciones que se realizan desde este colectivo, desde el Movimiento Aguas y Territorio, y aprovecho de saludar así, como saludan ustedes a comienzos del espacio, a toda la gente que a pesar de este país de mierda, muchas veces de ser tan capitalista, tan neoliberal, tan individualista, siempre hay gente que pone la cuota de esperanza, y qué bueno que las radios comunitarias sigan alimentando esta cuota de esperanza, y todas las personas que defienden los territorios, que defienden el trabajo digno, que defienden los derechos humanos, como lo mencionaste tú, y las transformaciones que se necesitan sí o sí, no solo en este país, sino que también en este continente y en el planeta en general. Así que para adelante nomás y para atrás solo para tomar impulso. Eso, yuhu. Bueno, compañero, que esté bien. Un abrazo. Ya, po. Un abrazo de Mel, un abrazo de Checho. Chau. Cariño, René. Eso sí, po. A tomar impulso nomás, po, ¿no? A ponerle ahí, bueno, para seguir avanzándole. Sí, somos porfiadis. Eso. Nos vamos con una cancioncita, pero vamos a seguir con música, o sea, con noticias, con noticias. Vamos a escuchar una canción de la Sofía Viola, se llama Pim Pam Pum. Está re buena, ponga la oreja nomás. Después vamos a escuchar un comunicado público del Machi Celestino Córdoba y de ahí continuamos con más noticias aquí en Aire Puro. Verdes, hombres, hombres verdes con intención de matar a los que quieran su pan. Vuelve el verde militar con las ganas de aplastar al que quiera educación, al que quiera libertad. Son soldados sin el sol, son los dados de un señor que le ordena matar al que quiera celebrar. Si quieres pasarla bien, lejos de ellos ha de ser. Son soldados sin amor los que vienen a marchar, imponiendo su cañón, solo esperan la señal. Niño, niña, ya sabrán que las armas matarán. Asesino quedarás si disparas pim pum pam. Son los verdes militares los que vienen a atacar, dicen defender la paz disparando pim pum pam. Si quieres pasarla bien, lejos de ellos ha de ser. Dicen defenderte a vos, a tu mami y tu papá, que si arman rebelión, los verdes dispararán. Sin pensar, pim pum pam, nos vendrán a fusilar. Los que vienen atacando, no los dejemos pasar. Nos matarán, pim pum pam, nos matarán, pim pum pam. Nos vienen a fusilar, son soldados, pim pum pam. Nos vienen a asesinar, son soldados, pim pum pam. Mari Mari Compuché, para el conocimiento público nacional e internacional, para los pueblos originarios del mundo, el pueblo mapuche y todas sus expresiones de resistencia, venimos a poner en conocimiento lo siguiente. Al cumplirse 10 años de prisión política de nuestra autoridad ancestral espiritual, Machi Celestino Córdoba, venimos nuevamente a levantar la voz para decir que es inocente. Estos años de dignidad y aguante han cimentado el camino para levantar las justas reivindicaciones en torno a los privados de libertad pertenecientes a pueblos originarios. Sin duda, queda mucho todavía para cambiar el racismo, la negación de nuestros derechos y el libre ejercicio espiritual, pero seguiremos avanzando en la modificación del reglamento penitenciario y no dejaremos de exigir su libertad. A pesar de lo que muchos creyeron con este cambio de gobierno, nuestra situación como pueblo mapuche no ha cambiado. Es más, estamos viviendo un aumento de la represión. Hoy día se hace evidente la defensa de parte del Estado hacia los poderes económicos. Tenemos, por ejemplo, la defensa ciega al negocio forestal, a pesar del tremendo daño que le hacen al Ñuque Mapu y a todas las comunidades cercanas a las forestales al dejarlas sin agua. Sin embargo, sigue siendo más importante la defensa de la propiedad privada ante el bienestar de un pueblo y cuidado del Itrofil Monien. Recientemente, por esa causa, han detenido y perseguido a distintos Lamien Peñi de varios territorios. Si miramos lo que sucede en Puel Mapu, pasa exactamente lo mismo. Nuestras Lamien siguen encarceladas por defender al Ñuque Mapu y nuestra espiritualidad. Por ello, expresamos nuestro apoyo y exigimos la libertad de las tres Lamien presas políticas y vuelta a su regue de la Lamachi y Betiania con Luan Nahuel. Por estos días, bastante se ha hablado sobre un proyecto de construcción de una cárcel exclusiva para mapuche. Nosotros creemos que se sigue interpretando en forma errada el convenio 169. Aquí no se trata de construir un nuevo gueto, como se separó a los judíos, sino de que en cada cárcel se avance en la aplicación del convenio. Eso es lo que hemos sostenido siempre y por eso vamos a seguir levantando la voz. Una cárcel exclusiva para mapuche atenta directamente con el apego territorial y la cercanía que debe tener la familia para poder visitar al que está privado de libertad. Saludamos la digna lucha que están llevando a cabo nuestros lamien peñi del Los Huincul-Curra desde el interior de la recuperación del Fundo Santa Herminia de la Forestal Maciza S.A. en Loma de la Piedra, Comuna San Juan de la Costa, Antiguo Cunco Mapu. A quienes los mantenemos en nuestro Yeyipun y les mandamos todo el Nehuen y fortaleza espiritual para que sigan en pie de lucha en defensa de Niamapu, Huincul-Curra y todo el Litrofil Moñen. Hacemos el llamado a todo el pueblo mapuche, a ambos lados de la cordillera, a oponerse firmemente ante la construcción de una cárcel exclusiva para mapuche, a avanzar en la unidad en la acción, a mantenernos alerta ante los avances que quieran realizar supuestamente para nuestro bienestar como mapuche, sin siquiera preguntarnos. Libertad a todos los presos políticos y presas políticas mapuche. Los latifundistas, empresas extractivistas y salmoneras deben abandonar el territorio mapuche. Machi Celestino Córdoba, familiares y amigos, Red de Apoyo, martes 3 de enero del 2023. ¿Por qué nos oponemos a estos proyectos energéticos? Porque no responden a las necesidades reales de nuestro territorio, el que ya tiene capacidad suficiente para producir la energía que necesita. Queremos desarrollo para todas las personas, no un desarrollo enfocado a las ganancias de unas pocas. Súmate a la campaña. Estos y otros datos en nuestras redes sociales. Facebook, Chiloé Libre de Saqueo Energético. Instagram, Chiloé Libre de Saqueo. Twitter, Chiloé Libre del 1. Estás escuchando Aire Puro. A continuación le ofreceremos de verde se tiñe la noticia. Las noticias frescas emanadas en Radio Placeres. Del informativo más completo. Para seguir en la misma línea, a propósito de las noticias que escuchábamos recién respecto a Machi Celestino Córdoba, se nombró ahí a la Machi Betania en Polmapu y también se exige en Polmapu la libertad a la Lamien Celeste Huenhumil, que también es del mismo grupo de detenidas, ¿no? Y se llama a basta de presas por defender la naturaleza, Huiñotupe Tain Machi Nirewemeu. Que se vuelvan a su rehue. Libertad para nuestras lamien, libertad para nuestras pulamien, dicen las muchachas, que vuelva nuestra machi a su rehue. Por otro lado, también estamos recordando al Weichafe Matrías Catrileo. La lucha continúa, nos llaman nuestras compañeris. Y recordando sus palabras que dicen: recuérdeme que quiero que seas mucho más libre tú que mí. Y si muero antes de lograrlo, recuérdalo libre. Algunas de las palabras ahí del Peñi, del Weichafe. También y más o menos en la misma línea, pero bueno, quizás esto es más de actividades, pero está saliendo también en el FICBO al Mapu. Está saliendo una película recomendada particularmente de Pilmaiken Huilliche, Memoria y Resistencia Mapuche. Esta es una película que salió del 2017, es de 37 minutos. Así que ahí para que le echen una miradita y un saludo a la Machi Millaray, un abrazo fraterno. Siguiendo con noticias y quizás también en la misma línea, ¿no? Resulta que algo que no se está sabiendo mucho es cómo los grupos de derecha, particularmente ahí en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, se han levantado protestas violentistas después de la detención de Camacho, que es uno de los que nombramos como terroristas desde acá porque creemos que lo es, que incitó quema de personas, quema de edificios, golpes a personas, secuestro, etcétera, etcétera, en Bolivia. durante el golpe de Estado que permitió que Añez fuera presidenta. Él fue tomado detenido hace poco tiempo atrás y se levantaron protestas por parte de los grupos más radicales de ultraderecha en Bolivia. Entonces ahí para que le preste atención, porque están ocurriendo cuestiones como ataques a las personas, pero también incendio, por ejemplo, a la Fiscalía Departamental de Santa Cruz. Bloqueos y otras acciones que, cuando nosotros lo pensamos desde nuestro lado, por supuesto, pues usted tiene el derecho de manifestarse, pero nosotros estamos claros también de nuestra postura. Los pueblos tienen memoria y toman postura. Nosotros no vamos a estar de acuerdo con grupos fascistas ni tampoco racistas. Y eso es lo que son estos grupos, independiente de que tengan o no el derecho a manifestarse en las calles. Por otra parte, también en relativamente buenas noticias, siempre hemos dicho que la justicia cuando se demora, cuando tarda, no es justa, ¿cierto? Ya no es buena. Pero hay que nombrarlo. El resumen, el 6 de enero del 2023, nos invita a leer esta noticia que dice que la Corte Suprema condena a agentes y médicos de la CNI por muerte de profesor bajo tortura. La segunda sala penal de la Corte Suprema dictó sentencia de casación y de reemplazo en la causa que investiga el crimen del profesor y militante del movimiento de izquierda revolucionario Federico Álvarez Santibáñez, quien fue asesinado por agentes y médicos de la CNI mediante torturas el 21 de agosto de 1979. Así que lea ahí todo esa noticia en resumen.cl. Grande los compañeros ahí de Resumen. Por otra parte, también más o menos en el ámbito legal también, esta designación del fiscal nacional que nuestros compañeros de CIPER lo describen como una disputa de la élite. Es importante considerar, por ejemplo, de que el último, ¿cómo se dice? La última nominación de fiscal, este fiscal de apellido Valencia, la agrupación de familiares de ejecutados políticos rechaza esta nominación por defender al general Villalobos en el caso de derechos humanos, particularmente en ese caso. Conocidas son sus participaciones como abogado defensor del ex juez del caso Cabal, Luis Barría, hoy formalizado por abuso sexual, y otro caso en donde asumió también la defensa de un violador de menores, todas en el ámbito privado. Pero no es la única materia en que ha estado involucrado este ser, sino que ya que también fue defensor en un caso de violación a los derechos humanos y que involucra a otro nombre conocido, el ex general director de Carabineros, Bruno Villalobos, quien fue procesado en calidad de cómplice cuando era teniente por la muerte de Patricio Manzano en el año 85. Dicho procesamiento fue revocado el 2019. Por este caso, la agrupación de familiares de ejecutados políticos emitió una declaración en que califican como muy grave la nominación de Valencia a fiscal nacional porque defendió al ex director de Carabineros Villalobos en el caso de Patricio Manzano, muerto en tortura. Así que, bueno, ahí está nuestra postura al respecto de esto. Mucho ruido se ha hecho con respecto a este maniqueo que han hecho desde la derecha y el gobierno supuestamente de izquierda del Frente Amplio le da la razón. Entonces, como siempre, está gobernando para la derecha y eso lo tenemos bastante claro desde acá. Para seguir con otras noticias, otros titulares, también La Voz de los que Sobran y otros medios han destacado la noticia de que el ex doctor de la CNI, Manfredo Jürgensen Caesar, deberá cumplir 8 años de presidio por el homicidio del profesor y militante del MIR, Federico Álvarez Santibáñez, asesinado en agosto de 1979. ¿Cuál es la noticia que destacan acá? Que él es hermano de Manfredo Jürgensen, que justamente es un ex convencional de RN. Entonces, este tipo de personas son las que estuvieron metidas en la convención poniéndole todas las trabas al proceso por el lado popular que estaban levantando nuestras compañeras y compañeros. Por otra parte, otras noticias también en términos de Gualmapu, la coordinadora Arauco Mayeco, ya llevan los peñi que están secuestrados por el Estado chileno el día 42 de la huelga de hambre. Esto tampoco ha salido en los medios. Son 42 días de huelga de hambre. Recluido en el CCP de Llancahue, Valdivia, Jorge Caniupil Coña, Luis Fuensalida de Eneros, Palentaro Yaitul Pessoa, Carlos Mardones Sáez, Luis Menares Chanilao. Recluido en el CCP de Temuco, Daniel Canio Tralcal. Recluido en el CCP de Biobío Concepción, Ernesto Yaitul Pessoa, Héctor Yaitul Carrillanca, perdón, Carrillanca, Ricardo Delgado Reinao, Esteban Enrique Riquelme. Día 42 de huelga de hambre, iniciada el 27 de noviembre del 2022. Así que ahí harto aguante a familiares, agrupaciones, compañeros y compañeras. Oye, tengo demasiadas noticias. Dale nomás, compártelas todas. ¿Le doy nomás? Ya. Que en términos más desde el punto de vista ecologista, se ha observado una declaración que es de uno de los más grandes sindicatos interempresa que hay acá en Chile. Llamamos a toda la gente a organizarnos en sindicato, a organizarnos entre distintos piños, pero ojo, no cualquier sindicato. Porque el SINAMIND, que es uno de los sindicatos de interempresas más grandes de Chile, levantó una voz de alerta por la demora en analizar los proyectos de inversión pendientes, entre los cuales figuran los casos de Fundamenta y Dominga, y advirtió que la administración de Boric se está transformando en un gobierno antiempleo. Entonces, ellos hablan del freno a los proyectos de inversión, sin embargo, lo que están defendiendo es al capital, o a los capitalistas, digamos. Entonces, ¿cuál es nuestra mirada? Si bien hay una disminución en un 300% de la aprobación de proyectos, para nosotros es una ganada. Es una ganada porque estos proyectos, no todos los proyectos son pro empleo ni pro vida, digamos, ¿ya? Nosotros estamos luchando por la vida en el planeta, lo cual implica también justicia climática, es decir, de que los más pobres no se vean afectados por las externalidades de estos proyectos, y además de que estos proyectos, esos trabajos que le proponen, son trabajos precarizados, no son para las personas de los territorios, son para personas, por lo general, con grandes estudios los que le van a dar grandes sueldos, y es la esclavitud moderna. Entonces, abajo el sindicato SINAMIND, nosotros estamos en contra de Dominga, en contra de Fundamenta y otros proyectos que, menos mal que no se le está dando por ahí, qué bueno que este gobierno no ha permitido ese desarrollo. Sin embargo, y por otra parte, el gobierno de supuestamente ecologista de Gabriel Boric, que supuestamente es ecologista, es cierto, ha incurrido en una situación que inclusive desde los senadores, Allende y Proboste, las senadoras Allende y Proboste, que están en la Comisión de, comillas, Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía en el Senado, toman como una mala decisión administrativa. Esto que ocurrió en esta semana es que se creó una unidad de glaciología y nieves en la Dirección General de Aguas. Y claro, en principio uno podría decir, oye, excelente, se generó una unidad que va a estar particularmente dedicada a la glaciología y nieves. Sin embargo, esto depende de la Dirección General de Aguas. Es decir, que estáis pasando el departamento que existía antes, que era de protección, que estaba en función de los catastros de los glaciares, lo estáis pasando al recurso agua. Entonces, esto es desde nuestro punto de vista es muy dañino porque ya no se va a proteger los glaciares, la criósfera como ecosistema, sino que se va a entender como agua, lo cual para nosotros no es lo correcto. Y además, en términos de autonomía, antes tenían recursos autónomos y ahora todos esos recursos se le van a acabar. Por lo tanto, ¿quién va a hacer el catastro de los glaciares? Sabemos que en la Dirección General de Aguas también los recursos están bastante limitados. Y por otra parte también se están desarrollando un montón algunos proyectos de ley con los cuales el grupo de coordinadoras de territorio en defensa de los glaciares han tenido instancias en el Senado, en la Cámara de Diputados, particularmente en el Congreso, ¿no? Para incidir en la ley de protección, por generar una verdadera ley de protección de glaciares. Hemos entrevistado a nuestras compañeras varias veces. Lo cual se desconoce igual con esto, ¿ya? Entonces ahí hay varias personas, particularmente desde el Senado, ¿cierto? Pero también desde otras instancias que están llamando al gobierno a proteger los glaciares y a reforzar instituciones que puedan resguardar aquello, ¿no? Inclusive algunas organizaciones científicas también están llamando ahí a Gabriel Boric a proteger los glaciares a través de distintos comunicados, particularmente uno que salió en El Ciudadano. Y ya para finalizar con este bloque de noticias, también se abrió la participación para los EIA, los estudios de impacto ambiental del proyecto de loteo y urbanización en la costa de Montemar, ahí sobre una duna. Así que nos invitan también a participar en estas instancias y en todas las instancias que tengan que ver con aquello, ¿cierto? Con los estudios de impacto ambiental, nuestras compañeras y compañeros. Finalmente, y este es el último que me queda, estas noticias que no salen en la tele. Valle en Movimiento nos dice de que en protesta contra las malas prácticas agrícolas, dos adultos mayores pasan la noche en la carretera para evitar ser envenenados por la empresa agroindustrial. Manuel e Isabel son vecinos de la empresa Carsal en Chañaral de Carén y ya en cuatro oportunidades han terminado en el CEFAM de Carén con síntomas de intoxicación aguda por plaguicidas. Cuando fueron informados el 4 de enero que pese a los antecedentes la empresa volverá a aplicar agrotóxicos de forma masiva al lado de su casa, decidieron no pasar allí otra noche enfermante y denunciar la situación. Así que ahí a Valle Movimiento y a todas estas personas la noticia sigue. No la voy a leer entera, pero invito ahí de que sigan a Valle en Movimiento para mayor información. Entonces, ¿qué onda, po? Agroindustria, plaguicidas o agricultura familiar campesina, como lo que hablábamos en el bloque anterior. El pre-anterior. Así que eso, compañeros. Hay muchísimas más noticias, pero vamos a ir ahora a alguna otra cosita. Sí, igual hay una última que te quería pedir, pues Punta de Tralca, ¿no? Se están moviendo cositas y tú tienes ahí algo de información. Sí, esta es una noticia que vamos a desarrollar bien en, ¿cómo se llama? Cuando la próxima semana, cuando hablemos con la abogada que está en el caso, ¿no? Que es una compañera, la compañera Andrea, y resulta de que Punta de Tralca, nosotros también hemos hablado, donde la empresa inmobiliaria Grupo Feria S.P.A. Se está instalando, se pretende instalar ahí en un lugar que para la comunidad es un santuario de la naturaleza. Resulta que la dueña de ese lugar es la empresa Ziegler y esa empresa tenía prohibición de poder hacer subdivisiones. Sin embargo, la DOM, la Dirección de Obras Municipales de El Quisco, le dio ese permiso y ese permiso es ilegal. Entonces, ¿qué es lo positivo, digamos? Es que ya se metieron esos recursos, fueron aceptados y ahora lo que hay que probar es esa ilegalidad y eso es lo que vamos a desarrollar con nuestra compañera. ¿Qué es lo que significa en otros términos? Una empresa que no era dueña del lugar presentó los permisos para evitar de que la empresa que sí era dueña del lugar la relacionaran y por lo tanto cometieron una ilegalidad. Entonces, bueno, esto entre muchas otras cosas que están pasando en Punta de Tralca, también hubo audiencias en Casablanca respecto a los recursos que se hicieron de congelamiento. Lo cual también ha estado bastante duro según lo que informa el abogado que está ahí en el caso. Y que, bueno, vamos a tener noticias la próxima semana de Punta de Tralca, pero por lo pronto, para que sepa la gente de que se está avanzando, por lo menos en términos legales en ese lugar. Invitamos a toda la gente, por supuesto, a defender Punta de Tralca, entre otros todos los otros territorios. Eso, salvemos Punta de Tralca y búsquele en Instagram para más informaciones. Eso con noticias, ¿no? Un montón. Quedaste ahí con la boca seca. Nos vamos a ir entonces a una cancioncita porque pronto se nos viene otra entrevista a propósito de lo que decíamos al comienzo, estos incendios intencionales que se propagan durante este tiempo y hoy hay una convocatoria a manifestarse. Así que nos vamos con una cancioncita de Sui Generis, estamos ahí despolvando canciones. Música de fondo para cualquier fiesta. Así se llama esta canción. Nos vamos con esa y continuamos en este aire puro. Sirvientas infieles. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Estamos de vuelta aquí en Aire Puro. Ahora vamos a una entrevista, un vamos llamamos, con nuestra compañera Paulina Godoy, quien es vocera del Zonal Marga Marga del Consejo Territorial por la Reserva de la Biosfera La Campana Peñuelas. Compañera, primero que todo, muchas gracias. ¿Y cómo está usted? Hola, bien. Bien dentro de todo, sin agua. Aquí en Olmué, pero bien, echándole para adelante. Oiga, ¿y ese sin agua es debido a...? a que el agua la tienen los ricos, pues. El agua la tienen los paltos, ¿no? La tienen los habitantes de Olmué, la tienen los centros de eventos. Claro. Eso es lo que pasa acá. Claro, totalmente. Compañera, antes de que entremos en materia respecto al llamado que están haciendo para hoy día como zonal, contémosle un poco a la gente cómo se constituyeron ustedes como zonal, cuál fue las razones, ¿cierto?, lo que ustedes estaban observando y desde cuándo que decidieron organizarse en este zonal marca-marca. Ya, mira, el zonal Marga Marga es uno de tres zonales que hay aquí alrededor de la Reserva de la Biosfera La Campana Peñuela. La Reserva de la Biosfera involucra a muchas comunas, desde Valparaíso hasta Yayay. Entonces estamos divididos, como es muy grande y era muy difícil organizarse entre todos juntos, digamos, entonces decidimos dividirnos en tres zonales. El zonal Marga Marga, que es en el fondo la provincia de Marga Marga, Quilpué, Villa Alemana, Lima, Cholmué. El zonal Costa, que son todas las comunas de la costa, incluyendo también Casablanca. El zonal y el zonal Aconcagua, que son las comunas del Valle de la Aconcagua hacia el interior. Uh-huh. En el fondo, todas las organizaciones que están ubicadas en cada una de esas comunas pertenecen a uno de los tres zonales. Uh-huh. Y disculpe que le pregunte, pero ¿de qué manera van ahí organizándose? ¿Hacen asambleas? ¿Van...? Tienen distintas comisiones. ¿Cuál es el objeto, ¿no?, que están tratando principalmente? Lógicamente que es la reserva de la Campana Peñuelas, pero ¿cómo están ahí organizándose? Claro, mira, lo resulta que las reservas de la biosfera tienen el nombre de Reserva de la Biosfera, pero el reconocimiento de la UNESCO, etcétera. Pero aparte de eso hay poca estructura institucional nacional. Entonces, existe supuestamente un comité que lo tiene que convocar, no se sabe si el gobernador o el delegado, hay ahí toda una confusión, o CONAF, hay muchas instituciones que deberían participar, pero hay como una especie de vacío en cómo se tiene que convocar. Entonces, se formó este consejo autoconvocado por la Reserva de la Biosfera de la Campana Peñuela, que son no solamente organizaciones territoriales y personas interesadas, informadas en el tema de la Reserva de la Biosfera y con intenciones de ayudar a la defensa, a la protección y a la regeneración de este territorio. Hace ya 3-4 años, uh-huh. Allí se han ido uniendo, entrando y saliendo distintas organizaciones y personas de todas las comunas que forman parte de la reserva o que consideramos también que deberían formar parte, porque uh-huh. una de las propuestas que tiene este consejo es que la zona debería ser más amplia. Claro, sí, no, totalmente. Y en ese sentido, ¿cuál es el valor que tiene la Reserva de la Biosfera La Campana Peñuelas para quienes no la conocen o no han oído aún de aquello? Bueno, todas las reservas de la biosfera son declaradas, son reconocidas reservas de la biosfera porque tienen una alta biodiversidad, es decir, muchas especies diferentes y además un alto endemismo. Eso quiere decir que las especies que existen ahí son únicas, digamos, existen solamente ahí. Entonces eso es lo que hace reconocer a un lugar como reserva de la biosfera. Eso no es una cosa antojadiza ni que alguien se lo ocurra un día y diga, este lugar es bonito, lo voy a proteger, sino que se hacen estudios científicos donde se cuentan especies y la variabilidad que hay de especies en un lugar y lo único que tiene ese mosaico de ecosistemas. Y así se propone y se reconoce por un panel de expertos. Uh-huh. La Reserva de la Biosfera desde acá es una de las primeras que hubo en Chile. Lleva muchos años, pero es muy poco lo que realmente se puede hacer. La única zona que realmente está un poco más protegida es la parte que es el Parque Nacional. Porque uh-huh. ahí sí que entra la normativa nacional donde hay cierta protección para la zona de parques nacionales, que es el Parque Nacional La Campana, que tiene la entrada por acá o por Granizo en Olmué, o Cajón Grande, o por Ocoa. Y también está el otro zona núcleo, que es en el Lago Peñuela, en el ex Lago Peñuela, uh-huh, claro. Que es otra pequeña zona núcleo. Y entre medio de estas dos zonas núcleos hay zonas de transición, que involucraría en el fondo a toda la comuna de Olmué, y alguna parte de Valparaíso y también hacia una parte de Coyihuay, y todo el resto entre las dos zonas, digamos, entre el Parque La Campana y el Parque de Peñuelas, es zona de transición, que uh-huh. se llama. Entonces uh-huh. tiene la zona núcleo, la zona de transición y la zona de amortiguación. Claro. Son los tres tipos de zonas que hay. Pero en rigor, mira, supuestamente estas zonas de transición y de amortiguación deberían ser zonas donde se hace todo tipo de actividad humana, digamos, industrial, habitacional y todo, pero siempre buscando un desarrollo del lugar con responsabilidad y regenerativo del lugar que de las especies que están protegidas en ese lugar. Uh-huh. Lo que observamos que no ocurre. Uh-huh. Claro, y en ese sentido, ¿por qué observamos que no ocurre? ¿Cuáles son los proyectos, las amenazas que ustedes han visto históricamente, digamos, y que se siguen manteniendo pese a que ya hay un accionar en términos de protección de esta reserva? Claro, las amenazas son pucha infinitas, ¿eh? Porque estamos luchando contra un monstruo grande, es ¿eh? Un monstruo grande, es el poder grande. Tenemos la amenaza principalmente de la urbanización, desmedida, porque obvio que la necesidad de vivienda es innegable, vivienda de calidad y digna, pero lo que vemos acá es la parcelación, ¿no es cierto? La parcelación para viviendas de agrado, muchos caminos sin planificación. Vemos pucha de cables por todas partes, de electrificación, de televisión, de todo. Bueno, y ahora la última amenaza muy grande que está es la de los caminos, la de las carreteras que se están planificando, que buscan mejorar la movilidad de las personas que viajan, ¿no es cierto?, entre Santiago, Viña, Valparaíso, Concón, donde se generan muchos tacos, digamos, pero desde nuestra perspectiva la solución no es hacer más caminos. La solución es mejorar la movilidad pública, mejorar los caminos existentes y promover un turismo más responsable. Claro. Y no este éxodo de santiaguinos que tienen que ir en ciertas fechas a la playa necesariamente. Sí, totalmente. Hemos hablado también aquí de un turismo como medio extractivista. Y en ese sentido, ¿cuál es la relación o cómo plantearlo, ¿no? De que hoy en día hemos sido afectados por... Y ya se viene repitiendo en distintos años, por incendios que observamos que son, y la misma CONAF lo dice, que son intencionales. ¿Cuál es la lectura que ustedes han tenido de estos incendios? Además de lo lamentable, o por lo menos lamentable que es para las personas que perdieron sus hogares y bosque nativo que también han sido perdidos. Bueno, por supuesto, es ultra lamentable cuando hay incendios con pérdida de muchas veces de las viviendas más humildes, ¿eh? En zonas de toma, son personas que no tienen nada y pierden lo poco que han logrado juntar. Eso es espantoso, pero más que eso, porque eso se reconstruye, afortunadamente no ha habido muchas pérdidas de vida, lo más lamentable ha sido la quema de zonas. Eran pequeños pulmoncitos y pequeñas reservas de biodiversidad en prácticamente en el corazón de Viña del Mar. Y también todo el daño que se hizo hacia el Palmar que cruza, ¿no es cierto?, hacia la zona de hacia el interior, por esa quebrada. Uh-huh. Es muy muy sospechoso, ¿ah?, de que los incendios hayan ocurrido en forma tan concentrada en esta zona, en este momento, justo en el tiempo en el que se está iniciando la discusión de estas nuevas carreteras. Uh-huh. Eso es lo que nos parece a nosotros muy sospechoso, además claro. Que hay evidencias reales de la intencionalidad y además que fue en fondo prácticamente un ataque a Valparaíso que hubo en 20 días, hubo no sé cuántos, muchos focos diferentes en distintas partes, entonces te parece bastante sospechoso lo que ha ocurrido, entonces por eso nos atrevemos a levantar la voz y a denunciar que aquí hay un cartel del fuego. Uh-huh. Porque hay zonas, por ejemplo en la zona sur de Quilpué y Villa Alemana, donde literalmente se han generado los incendios y pocos años después se cambia el uso de suelo y pocos años después está tapizado de edificios con una pucha bien lamentable calidad de vida, porque son zonas que además tienen muy poca planificación, entonces tienen los vecinos que van a vivir ahí con esperanza de mejorar su calidad de vida, tienen graves problemas de movilización, graves problemas de conectividad, problemas de abastecimiento de servicios, entonces esa no es la forma de expandir las ciudades. Claro. Claro, totalmente. Y además que no se presentan tampoco como una solución a la vivienda digna, digamos, de las personas que también están habitando esos sectores, ¿no? Bueno, al final llega a vivir el que puede, digamos, consigue casa donde puede. Si al final lo que se hace aquí con este modelo también extractivista de vivienda, porque no solamente la minería es extractivista y la agricultura y el turismo, sino que también la vivienda, ¿no es cierto?, con este objetivo de maximizar la ganancia de la empresa y sin ver el efecto social, repartir, digamos, y jugar un poco con los sentimientos de las personas que buscan una vivienda digna y una, claro, y una calidad de vida. Claro, sí, totalmente. Compañera, volvamos al cartel del fuego y a la propuesta, a la invitación que ustedes tienen para hoy día, sábado 7 de enero. Hoy, invite, por favor. Sí, bueno, el llamado es a una marcha en contra del cartel del fuego. Nos atrevemos a llamarlo cartel del fuego porque aquí sabemos que hay grandes poderes atrás. Sabemos que esto no es coincidencia y sabemos que la única forma que tiene la sociedad civil organizada de hacer presente su visión y su oposición es marchando. Uh-huh. Entonces, por eso se convoca esta marcha hoy día a partir de las 5 en el centro de Quilpué, en lo que era la antigua plaza, y donde van a haber varias comparsas que van a llevar música, ¿no es cierto?, siempre en forma bien lúdica y bien alegre. Van a haber varias organizaciones donde hay personas que están informadas para poder conversar con los vecinos, para sensibilizar, porque muchas personas tienen miedo de asistir, tienen miedo de que los involucren y consideran además que no es importante. Pero la única forma que tenemos de actuar es estando unidos y hacer un cierto ruido de manera que se vea que estamos conscientes. Uh-huh. Sí, totalmente. Entonces repetimos que es la Plaza Irarrázaval, ahí la ex Munin, frente a la estación Quilpué. Claro, muy fácil de llegar. Se llega en metro, se llega desde Quilpué tranquilamente, de todas partes. Y ahí vamos a estar obviamente a las 5 un rato, no se va a partir al tiro. Uh-huh. El circuito va a ser, yo no me ubico mucho en Quilpué, pero en redes sociales pueden encontrar, está publicado el circuito. Uh-huh. ¿En qué redes sociales? En las redes sociales del Consejo, se llama Consejo por la Reserva de la Biósfera, uh-huh, en la Campana Peñuelas, y también en la de las distintas organizaciones. Tú me preguntabas al inicio, las organizaciones que están participando son muchas, ¿eh? Uh-huh. Claro, hay algunas más grandes, otras más chicas, hay algunas que tienen distintos objetivos, ¿no es cierto? Aquí en Olmué, particularmente nosotros, la coordinadora comunal Olmué, trabajamos harto en el tema del agua, sensibilización en el tema del agua, pero obviamente apoyamos en esto porque es fundamental mantener las zonas de amortiguación de la reserva de la biosfera con un poquitito de respeto también a las plantas que ahí existen, a la biodiversidad que ahí existe. Entonces son muchas las organizaciones, está Pulmón Verde, están los chiquillos de Valencia Nativo, está la gente ahí del Parque Cancán, hay muchas organizaciones distintas que están convocando y que están también alerta en este llamado de que no dejemos que nos pasen por encima así como así. Uh-huh. Oye, quisiera también agregar de que quizás la gente, bueno, casi siempre se ve la naturaleza como algo externo, sin embargo, como entendemos desde acá que somos parte de la naturaleza, tú partiste diciendo de que no hay agua y justamente los bosques nativos son quienes también aportan con agua tanto a la atmósfera como también a la retención en los suelos, ¿no? Bueno, por supuesto, eso es, y ahora de que se vaya entendiendo. Acá en Olmué tenemos la inmensa amenaza de que se chupa y se chupa agua para las piscinas de los grandes centros de eventos, y para la agricultura grande, para la gran agricultura de exportación, mientras que no se deja el tiempo para que el agua regenere, ayude a regenerar el bosque. Tenemos ahora además la inmensa amenaza del acueducto, que viene desde Puchuncaví, de Quintero hacia Colina, hacia Anglo American, que trae agua desalinizada. Mm. Y que aparte de que va a ser una grave herida que cruza la reserva de la biosfera, ofrecen, están conquistándose a los vecinos, ofreciéndonos agua desalinizada. Entonces los vecinos, como estamos todos desesperados, porque realmente no tenemos, no, los vecinos le están repartiendo 50 litros por día, por persona, lo que no te alcanza para vivir. Entonces hay robo de agua, la gente saca de cualquier parte. Es realmente una. En mi casa, a nosotros nos llega agua por las cañerías 3 horas al día, día por medio. Con eso te imaginas que uno no alcanza a hacer sus cosas, no alcanza a lavar ropa, no alcanza a tener, pucha, un poquitito de una huerta, no es posible. Entonces se están conquistando una vez más los grandes poderes a los vecinos, diciendo, mira, al dejar pasar el acueducto por acá y hacer la salida del agua desalinizada, que aún no está potabilizada, atención, ustedes van a tener agua toda la que quieran. ¿Ah? Lo que no se dice es que el agua está desalinizada, pero no está potabilizada, entonces falta toda esa inversión que significa potabilizar el agua. Lo otro que falta también es el costo, digamos. El costo de este sistema de repartición de agua desalinizada es bastante más caro que lo que tienen los vecinos hoy día. Siendo que aquí en Olmué sí hay agua. Hay agua, lo que pasa es que los pozos grandes se hacen en forma ilegal y se hacen al lado de los pozos de la cooperativa. Entonces la cooperativa que nos repartía agua tiene sus pozos secos, mientras que al lado tienes a los centros de eventos con sus pozos más profundos que están chupando el agua desde más abajo. Entonces lo que hay aquí es una completa falta de fiscalización y una completa irresponsabilidad de parte de los empresarios turísticos de ver solamente su negocio en el corto plazo. Lo que no se dan cuenta es que al secar las napas, al secar el valle, al dañar el lugar hermoso que habitamos, se les va a acabar el turismo también. Claro, totalmente. Entonces, son estas decisiones de corto plazo las que realmente son lamentables, y de parte de del gobierno local también no se ve eso, se ve la repartición de agua, ¿no es cierto? Están cubriendo las necesidades con camiones aljibe, pero no se ve lo importante que sería, por ejemplo, proteger que no se siga cortando bosque nativo, de manera de que este bosque, en la época de lluvia, nos ayude a que filtre mejor el agua y tengamos los pozos con un poquito más de agua. No se está tomando ningún tipo de medidas por ahí desde ningún tipo de gobierno. Las medidas que están tomando son iniciativas particulares o de organizaciones. Claro, totalmente. Muchas gracias por esta entrevista, compañera Paulina. Entonces, le decimos a toda la gente de que vaya ahí hoy día, sábado 7 de enero, a las 5 de la tarde, a la Plaza Irarrázaval, ahí frente a la estación Quilpué. Desde las 5, ahí nos vamos a juntar, ahí va a haber música y después vamos a partir tranquilamente. Se pueden unir en el camino, pueden ir siguiendo un poco, estar un rato y atreverse a salir y atreverse a decir, los vecinos, los habitantes de este territorio, nos damos cuenta que nos están pasando con carreteras por encima de nuestras casas. Claro. y destruyendo además el poco bosque que queda y el matorral que es el autóctono de este lugar. Entonces, atreverse, no tener miedo. Rebrotamos como bosque nativo entonces. Muchas gracias. Así, compa. No, presente la canción, pues, que usted pidió. Pues. Ya pues. Muchas gracias. Es el Lion, que es un vecino que también es activo en las organizaciones. Eso. Muchas gracias. Que estén bien. Ya. Saludos. Pues, Sergio. Que estén muy bien. Chao. Chao. Estoy pensando como en prima perspectiva, colores tomando los sentidos, experiencia edificando pan, semillas de revuelta cultivando stand, de reflexión en reflexión, como abejorro acariciando de flor en flor, una bella sensación al estar consciente del ser Om. Soy construcción de los cuatro vientos, también de bello acompañamiento. El sol se emociona, reencuentro con la paya, la vida enamora. Activa mi cora, son del río, naturalmente estar vivo. Fructíferos campos respiro, del nuevo aire aromas percibo. Crece la raíz, el pan del infinito, vuelvo a mis raíces donde habito. Hasta el sol mis ramas de amor, hacia el equilibrio de la meditación. Crece la raíz, el pan del infinito, vuelvo a mis raíces donde habito. Hasta el sol mis ramas de amor, hacia el equilibrio de la meditación. Vida de contradicciones, a nuestro ojo aparentemente errores. Juez, mancha lo que ve, es expresión divina y no lo que ve. Esos son estos momentos que se presentan para alimentar el verso. Apertura en viaje intenso, en libertad los pongo el lienzo. Mi campo como expresión de esto, el universo escenario de lo manifiesto. Todo en su lugar para el crecimiento, para el despertar de este ser inmenso. Que se expande más allá de su estructura o de cualquier concepto o atadura. Unión a la unión más pura, de donde nacen todas las culturas. Crece la raíz, se expande al infinito, vuelva a mis raíces donde habito. Hasta el sol mis ramas de amor, hacia el equilibrio de la meditación. Crece la raíz, se expande al infinito, vuelva a mis raíces donde habito. Hasta el sol mis ramas de amor, hacia el equilibrio de la medita. El universo es la fuente de emanación, no la emanación, soy la emanación. Pero vuelvo a la fuente de creación, uno en este viaje impersonal revelación. Somos Dios encarnado, toda experiencia para despertar, todo es sagrado. Floración de cada ser, al recordar nuestro natural ver un latir intrínseco llamando al concreto con tu verdad desmoronando. Oh, natural maduración cuando el sol está llegando. Vuela la abeja polinizando, expansión universal al saborear del néctar alimento un nuevo mirar. Mis cadenas enterrando, germinando, flores de revuelta alas me están dando. Todo arderá. Crece la raíz, expande al infinito, vuelvo a mis raíces donde habito. Hasta el sol mis ramas de amor, hacia el equilibrio de la meditación. Crece la raíz, expande al infinito, vuelvo a mis raíces donde habito. Hasta el sol mis ramas de amor, hacia el equilibrio de la meditación. Verdes actividades. Verdes actividades. Actividades verdes, verdecitas. Y la actividad verde, la actividad verde. Actividades verdes. Verde la actividad. La verde actividad. Actividades verdes en aire puro, un montón de cositas, está movido el verano, llegó con todo, entre eso el tercer festival del pueblo por el agua, esto es en Olmué, ahí justo estábamos hablando con una compita de ese territorio, del 26 al 29 de enero en la Plaza de los Caballos, desde las 19 horas hasta las 12 de la noche, un montón de organizaciones ahí que están convocando para juntarnos en la defensa del agua. También está el taller de metodologías libertarias en la educación. Esto es en la sede de la Junta de Vecinos número 10. Oh, Carabinero Hernández se llama, esquina Azañartu, pero no hay drama ahí, es la calle nomás. Lunes 9, lunes 16, lunes 23 y lunes 30 de enero. Ah, y también el lunes 6 y lunes 13 de febrero. Facilita ahí el Profeta Marginal desde las 18 a las 20:30 horas. Esto es en La Bandera. Hay un aguante para los compañeros de allá. Bueno. Segunda jornada formativa popular. Reconocimiento y delimitación de humedales urbanos. Esto es el domingo 8 de enero desde las 10 de la mañana en Humedal Tranque Forestal. Taller formativo, delimitación de humedales urbanos. Identificación y levantamiento de indicadores de humedales en terreno. Uso de Innaturalist. No sé qué será eso. Actividad gratuita. Punto de encuentro, Tranque Sur, Paradero 4, Forestral. Traer comida para compartir, guantes, pala, wincha, la aplicación Instaurist y Naturalist en celular. Ah, ya, eso es una aplicación entonces. Convoca Zonal Costa, Reserva de la Biosfera, La Campana Peñuelas, Coordinadora Ambiental de Viña del Mar y Forestal Nativo. Buena. Ram Party Solidaria, Ram Party de rampa, ya, para los skate. Apañe para la reparación de rampa limpia y actividades deportivas en verano. Esto es hoy, sábado 7 de enero a las 19 horas, camino a la HOC número 29 en El Quisco, la comuna del Quisco. Aparte de la entrada, 3.000 o 2 por 5.000. Espectáculos, danza de raíz, breakdance, show clown, el rap de Stormy B, Litoral Music, Mati Peuma desde Santiago y el Basile con DJ Flex. Aperitivo, refresco para cooperar. Organizan Rampa Limpia, Fundación Ruque, Casa 1312. ese es uno que no me lo sé porque sale solo el icono. Y de revuelta. Así que ahí Ramparty Solidaria hoy día y un saludo ahí a Cristóbal. Esa. Oye, todo pasando ahí en Casa Hawk, en el Quisco, ahí frente a la cuenta, camino a la Hawk, puede llegar a todas las actividades, como también la segunda versión de la Semana de la Escuela Ambiental. Uh-huh. Parte el domingo 8 de enero con una actividad apertura cultural ahí, bienvenida, Feria de Trueque, musiquita, DJ Gazal, música en vivo, bandas, arte, fogata. También van a haber talleres de serigrafía, trekking, senderismo, talleres de compostaje, planificación de la huerta y almácigos, taller de cosmética natural, planificación de la huerta, conversatorio de experiencias comunitarias, muralismo comunitario, fogata, compartir, conversatorio buen vivir, musiquita, hay distintas cosas. Esto desde el domingo 8 de enero hasta el sábado 14 de enero. Así que métase nomás al Instagram, Casa Escuela Viva, ahí puede ir viendo toda la planificación día a día de los distintos talleres que van a haber, unos pequeños aportes ahí sugeridos, algunas actividades también abiertas sin pedir ningún aporte de retribución. Váyale nomás, conozca ese espacio, un lugar muy bonito que además está al lado de la Quebrada del Batru, un lugar que está en defensa territorial desde los cerros hasta la costa. Buenísimo. Muérdago.taller nos invita de que este 7 y 8 de enero hay una actividad ahí en la Villa Francia. Estaremos junto al acopio para les compas del caso Gendarmería. Están pidiendo clorogel, poet, desodorante, pasta de diente, presto barba, confort, bálsamo, champú, jabón. Esas cosas, esas últimas tres, bálsamo, champú, jabón, tienen que ir en envases transparentes. También estaremos recaudando las donaciones para el puesto solidario. Frutos secos, 250 gramos de mantequilla, té en bolsa, azúcar, agua mineral de 1,5 litros, snack dulce o salado, cajetillas de cigarro. Usted sabe, eso ahí opera bastante bien la cajetilla de cigarro. Un kilo de cereal o avena, jugo en polvo, milo, leche en polvo, soba en polvo, café, mate, resmas tamaño carta. Solidaridad anárquica con los preses, difunda y apañe. 7 y 8 de enero en Villa Francia. Bueno, por otro lado, curso certificado de diseño en permacultura aplicada. Esto va a ser por el verano 2023. Es un curso híbrido. Experimenta y aprende en naturaleza. Métase ahí a la página www.permacultura.cl. Esta también es que esta la manda el Joel. de aquí de Limache. A 2.600 el kilo de paltas Hass maduras a domicilio en todo Limache, a beneficio de Cedric Salinas. Se venden exquisitas paltas para costear el tratamiento médico de nuestro querido amigo, hermano, hijo, primo, sobrino. Gran dibujante y escritor, conocedor de rutas e historias de nuestro valle. Datos bancarios ahí a Mayra Cabrera. 16.890.416-9. Cuenta vista, bueno, no voy a dar el número, pero ahí usted puede comunicarse al WhatsApp 344-71652. 344-71652. Palta Hass ahí a 2.600 el kilo para apañar ahí al compañero Cedric Salinas. A propósito ahí que estuvimos hablando con la gente de la Escuela Campesina de Curicó, este diplomado de desarrollo rural, recuerda ahí se puede inscribir entre enero y febrero, pero también como nos comentaba Valesca, se vienen actividades, pues, y entre eso el segundo encuentro cultural campesino en la Escuela Ismenia Ortiz Lizama, esto queda en el corazón de Palquibudis, y la actividad va a ser el sábado 21 de enero a las 8 de la tarde, un encuentro de canto campesino. Va a estar Matías Sazale de Argentina, Nicolás Inostroza de Teno, que le mandamos muchos cariños, Alberto Hernández de Rauco. Actividad con entrada liberada, la organiza Escuela Campesina Ismenia Ortiz Lizama y también la Fundación Escuela Superior Curaco de Vélez. Y hoy día también invitan a trekking y atardecer y luna llena. Todas bienvenidas a conectarse y disfrutar de la primera lunita del 2023. Partiremos nuestra aventura recorriendo la Laguna Sausalito para luego entrar en el bosque y esperar el atardecer en un bello mirador. Tan pronto nos despidamos del sol, entraremos en el Parque Alberto Hurtado para hacer nuestro círculo de luna llena y terminar la jornada con un ritual de sonoterapia. Se invita a traer algún cuarcito o piedra del poder ahí, si usted le pone alguna piedra. Yo digo que todas las piedras tienen poder. elementos preciados, amuletos, flores o lo que deseen para que el altar que formemos nuestro ritual de cierre. También son bienvenidos los instrumentos. Nuestro querido Ata Batierra estará a cargo de nuestro viaje sonoro. Esto es sábado 7 de enero, dificultad principiante, actividad sin niñes, bueno, cooperaron nomás. Hora del encuentro a las 17 horas, entrada a Sausalito, sector estadio, avenida Padre Hurtado, el término a las 22:30 a PP. Así que ahí van a hacer senderismo y otras cosas, ahí retribución de la experiencia, también ahí van a ver algunas cosas. Cupos limitados. Bueno, verano en el Parque 2023, Parque Parapenco, actividades culturales y deportivas, trafquintu y caminatas, restauración ecológica y limpieza, terapias y talleres al aire libre. Esto va a ser en enero el 7, 14, 21, 22 y 28 y en febrero el 4, el 5 y el 18. Participa y ayúdanos a proteger el tranque de Penco. Más información en el Instagram Parque Parapenco o al correo parqueparapenco@gmail.com. Penco sin minera. Y se está generando hoy día y también, perdón, desde ayer y hoy día en Granayas, en Putaendo, hay un taller de bioconstrucción, bueno, que lo está llevando a cabo un compañero de allá, Mauricio Curas. Así que ahí pueden acercarse a las compañeras de Putaendo que están ahí promoviendo este taller. Buenísima. Hoy se viene festival de un programa radialista amigo. Hay un programa súper bueno, Libres y Reverdes, que lo puede escuchar por Radio Las Quenche, por Radio Placeres, por La Zarzamora, por La Nehuen. Programa de resistencia femininjas de la mar. Y que se viene con su festival casi 100 programas ya el 14 de enero. Esto es en Humedal La Rana, Punta de Tralca, el sábado 14 a las 7 de la tarde. Va a haber musiquita en vivo, puede llevar su feria ahí, ojalá lleve su feria, por favor, fomentamos todo el rato ahí las economías territoriales, locales, y luego su fiesta bailable ahí para ponerle bueno en la nochecita. La entrada está a 1.500 y también van a haber venta de comestibles y bebestibles para apañar ahí a Popis, una perrita que necesita una operación, así que también para los apañes de esa amiguita perruna. Yo ahí estoy con actividades, seguro que hay más, pero Sí, yo la última, invitarles a que se metan al Instagram de La Casona, la.casona.canelo. Eso es en San Sebastián, Litoral Central. Se abren ahí los talleres de verano. Hay un montón de talleres, pero algunos que vamos a comentar por ahora. Un taller de dibujos y palabras que lo hace ahí casi una compipulenta del litoral. Va a ser todos los martes de enero y febrero de las 12 a las 2 de la tarde. El aporte sugerido es de 2,000 pesitos y ahí para inscribirse y para cualquier información en el Instagram casi casi nadie o al correo casi.lila@gmail.com. Otros talleres también que van a ver ahí en La Casona: taller de teatro los lunes y viernes a las 12, aporte sugerido 3,000, taller de cine el lunes y viernes a las 19 horas, también a 3,000 pesos el aporte, y taller de rap los lunes y viernes a las 3 de la tarde. Todo esto que lo hace el compañero Malsano, ahí puede encontrarle en Instagram también, que le aplica a todas esas gestiones. Se vienen más talleres de huerta, de afro, danza y percusión afroperuana, y otros tallercitos, otras jornadas más. Así que atentis ahí al Instagram, la.casona.canelo. Oye, se me había quedado una actividad, que es actividad cibernética, que Glaciares Libres nos invitan, que hay otras organizaciones que convocaron a firmar esta carta con llamado al gobierno para proteger los glaciares e instituciones que los resguardan. Así que métase a cualquiera de las instancias de Glaciares Libres y ahí le van a mandar a una de estas vínculos de internet que usted llena un formulario. Y puede adherir hasta el día de mañana, domingo 8 de enero a las 14 horas. Así que para que usted firme esta carta con el llamado a proteger los glaciares e instituciones que les resguardan. Esa. Un montón de actividades entonces, de distintas cositas, además que están pasando pero mil cosas más en todos los territorios. Se viene el encuentro del MAT también, si quiere ahí más información. Este va a ser en Chiloé, en la Escuela Superior Campesina de Curaco de Vélez, entre el 3 y el 5 de febrero. Así que métanse también ahí a la virtualidad del MAT para si es que quiere más información. Sí, y no podemos terminar sin mandar la solidaridad al pueblo peruano, que desde el 4 de enero se levantó nuevamente en paros nacionales. Las imágenes son muy crudas, lo que llegan, como golpean policía y militares a la gente, nuevos disparos en distintas ciudades. Así que ahí, para estar atenti, para mandar solidaridad, para difundir lo que está pasando, eso, y organizarnos, pues, compañeris. Muchas gracias por escuchar este programa. Yo aquí me despido, agradecido con usted, compañero, en la administración del control de sonidístico. Recordamos que estamos en juicio ahí de Emilia Milén entre el 3 y el 15 de enero, así que también ahí memoria por Bau, para que esté siguiendo las informaciones, difundir, apañar en todo lo que sea posible. Nos vamos con una cancioncita y luego unos audios que te mandaron, ¿no?, para que los podamos compartir. La canción se llama Progreso Destructivo, es de Sonidos Cochinos, póngale nomás oreja, y nos escuchamos en el próximo Aire Puro. Sí, yo lo que creo es que tengo que decir, sí, que de dónde vienen estos audios, que ocurre una recuperación territorial que está ocurriendo en la playa del Toro, a orillas del río Bueno, y ahí la gente está, bueno, más de 60 personas, machi entre ellas, están tomándose este lugar porque lo están defendiendo de empresas como la AGCOOC, que está interviniendo el lugar, y organizaciones, dicen ellos, que son israelitas. Así que vamos a escuchar este audio entonces. Esa, entonces nos despedimos desde este Aire Puro, todo el aguante y todo el cariño. Nos vamos con esos audios primero y después la canción. Mari, todos los radios oyentes de estos medios de comunicación. Les saludo desde acá del Lof Yankakura. de la reivindicación territorial en Playa del Toro, la familia Villayanca Curimil, de Ocuparme Curimil. Nosotros estamos en proceso de reivindicación por acá, llevamos ya 3 años, 2 años de que se entregó una carta de reivindicación de 3.600 hectáreas de lo que es Yancacura, el fondo Yancacura, y que hoy día 586 hectáreas son de nuestra Mochuya. Estamos en hoy día 7 de enero del 2023, estamos haciendo ingreso al predio con un UTRAM a nivel territorio Cunco. Solo perfumo netario devasta la tierra, desvía los ríos, seco el escenario, nos mataron poco, mataron a barrio, mataron el ecosistema, mataron a muchos animales nativos. Tú dime el motivo, motina la naturaleza por el efectivo nocivo, peñas reprimidos por el poder represivo. El estado, los pacos y los ratis vulneran derechos del niño. Tú dime el motivo, con balín en la cara y el cuerpo niño está nervido. Progreso agresivo, el suyo lo tiene, ya raban por los pingüinos de Coquimbo. Tú dime el motivo, 12 millones de toneladas anuales de hierro y de cobre, pero a costa de que en el área de pingüinos Humboldt, de ballena Nutri Chungungo, gigante conjunto de cosas que el Estado mantiene oculto. Evasión de impuestos, paraísos fiscales, Piñera lo sabe, los Lux y lo saben, pero esas cosas no salen en la tele. Cuidado con la tele, también con Google, el ojo que tope. Cuidado con el progreso que destruirá todo lo que le estorbe. ¿Por qué? Porque en verdad no aman la tierra, su progreso es destrucción. Porque van a hacer la guerra si me opongo a su misión. Porque voy a hacer la guerra, su progreso de extinción. Porque yo si amo la tierra no me quedo en su misión. Solo por fin económico, planea planes maléficos. Su industria emana al aire, gases tóxicos, un fin horrorífico. Solo importa generar, no bienestar general. Solo por el capital, puede mandar a matar. Como lo hicieron con la morena Macarena Valdés. Fue asesinada por oponerse a la mafia de la termoeléctrica. Operar a punta de montaje su técnica. Asesinato y medidas bélicas. Palito se ve el escenario por Latinoamérica. Flora y animales van amenazados por toda su práctica. No sirva su táctica, yo práctico. Es cuestionar todo lo que diga la máquina. Asesinar, va rápida, por capital, decapitar. Sin lastimar ni remordimiento. Progreso violento, dar hasta el último aliento. El capital parará cuando vea todo muerto. El capital va a parar cuando vea todo muerto ya. Solo por fin económico, fin económico. Planea maléfico. Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. Di algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.